estamos ahí esperando que llegue el día ya para poder dar inicio pues a esta gran ayuda, a esta gran labor social en el que estamos inmersos muchas personas, una de ellas ya la tenemos aquí en cabina, mi queridísimo amigo, hermano, el gran maestro Eros Alcarín de la Puerta de la Noche, que también pues será el gran presentador de este evento. Pues bueno, uno es mi presentador, puedo decirlo yo con orgullo y con a ver, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir? A ver, esto, Eros. No sé, sí, yo... Propiedad, ¿no? Con propiedad, casi, sí, es verdad. Yo me tienes en nómina ya, como presentador, ¿eh? En nómina, pero no cobra ni un duro. solo me firma nomás para luego, para luego presentar los papeles, pero no cobra ni un duro. Es un placer. Bueno, pues bienvenido, hermano. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Sé que tu agenda sale humo cuando la abres. Y la verdad que tenerte aquí unos minutillos, pues para mí... es tener ese gran maestro aquí a mi lado, pues es un honor. Te lo agradezco mucho, Patri. Sabes que cada vez que puedo me encanta estar aquí, a pesar de que, bueno, todas las semanas te traigo esa agenda, abrimos esa agenda de conciertos de Zona del Metal. Pero bueno, pues es un placer estar un ratito aquí contigo, que así nos vemos, que si no parece que nos debemos dinero. Oye, sí, y eso que estamos aquí en la misma parrilla, o sea que... Es verdad. Con algunos compañeros ni nos vemos tampoco. Sí, estamos como Lady Halcón. Cuando yo vengo tú te vas y cuando yo me voy tú vienes. Qué bueno, bueno. Bueno, pues eso decir que hemos ahí arrancado ahí con una tremenda banda, pues los In Shock. Ellos son chilenos, así que mucho ojo ahí con ese metal sudamericano, que también nos estaban ahí presentando estos chicos, pues los In Shock. Un gran tema con el que arrancábamos esta tarde el nuestro programa. Lo dicho, pues por cierto, esta tarde también tendremos pues invitados de auténtico lujo. Esta tarde pues el programa está solidario. Uh-huh. Está solidario, ¿por qué? Porque tenemos entrevistas pues a primera hora. A las 18 horas estaremos hablando con la gente, con la organización y del magnífico concierto benéfico de las asociaciones DAP del Corazón y Aesh, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, ahí está, esta tarde vendrán, hablaremos con ellos y la verdad que nos interesa mucho porque es de una enfermedad de las raras, uh-huh, de esas que están muchas por ahí. Y que hay asociaciones también, hay centros en donde hay gente que se compromete y que está ayudando poco a poco para que las personas que lo padecen pues puedan tener por lo menos pues un alivio en acercarse para poder solventar esos dolores. Lo dicho, eso será a las 18 horas, estaremos hablando con David, presidente de la Fundación DAF, y también pues... con esta buena gente, pues ahí hay un concierto solidario que hay muy buenas bandas que estaremos pinchando algunos temas, pues están los chicos de Tokio, están los Solvejid, Invaders y My Name, a ver, Minuet, ¿no? Mina y Minuet, sí, es que apenas se mira aquí el logo o el nombre, y la verdad que esto es por una sonrisa. Hay que apoyar, chicos, hay que apoyar a estas causas nobles, porque la verdad que si no lo hacemos nosotros, pues no podemos pues también ayudar a la gente que lo padece. 5 euritos la entrada para ver unas auténticas bandazas, y la verdad que eso es, esta tarde estaremos hablando con todos ellos. Bueno, y a partir de las 19 horas se viene también nuestro concierto solidario. Ahí también tendremos invitados de lujo, estarán representantes de las bandas que estarán actuando en Toledo, en Matadero Lab. Está aquí también mi colega y amigo, pues Eros Alcarín, que es el presentador de este concierto solidario. Estará también la gente de la asociación Aprende, niños prematuros de Toledo. Y la verdad, mucha gente que se ha implicado, porque no solo es Zona del Metal quien organiza, sino que aparte hay mucha gente implicada, músicos, familiares, hay la gente que familiares de los niños que padecen o que han nacido con esta, ¿cómo se puede decir? A ver, con este problema. Con este problema, ¿no? Sí. Sí. Y la verdad que es que no lo quiero decir directamente porque a ver si meto la pata y luego hay uno por ahí y me crucifica. Entonces, pues, con estas dolencias, así que la verdad que estará la gente de Castilla, 20 centilitros, estarán también por acá. Y los chicos de United, que también les haremos una llamada telefónica, ya que ellos también están participando en otro concierto solidario también, pues, que esta noche tocan allá en Toledo. Así que, estar atentos, pues, tenemos buena gente, buenos invitados y por supuesto, estaremos regalando algunas entraditas para la gente que nos está escuchando del otro lado. Así que, estar atentos, que se viene una tarde, un sábado muy brutal. Y sobre todo, pues con buena música, con buenas bandas. Y ya decía, hemos empezado con los In Shock de Chile, que nos presentaban ese Torture, de ese discazo que sacaron por allá en el 2017, que lo denominaron Long Leash, y que la verdad es una auténtica banda sudamericana, que estos vienen de Chile, decíamos, pero que de una ciudad que llaman los del cuarto altiplano, algo así. Y la verdad que son muy poderosos. A mí me han gustado mucho, tengo que decir que me han gustado mucho. Tú eres, ya poco a poco te iremos metiendo el gusanillo del metal sudamericano, así que ya le vamos convenciendo que. Sí, verdad, también. Verdad, tienes razón. Bueno, pues sí, y nada, Eros, ¿alguna cosilla que...? Nada, pues que eso, que se queden pegaditos al ordenador, que como siempre les vas a traer grandísima música, grandísimos invitados. Además tendremos la agenda de conciertos de Zona del Metal también. O sea, que ese rato que me deja Patri, que le consigo quitar el micrófono todas las semanas. Y bueno, pues eso, que estaremos aquí para que paséis una tarde lo más entretenida, lo más divertida posible, en un programa muy solidario. Como es mi querido hermano Patricio Japón y toda la gente de la que él se rodea. Bueno, pues lo dicho, ya desde ya por ahí, saludos a toda esa linda gente que ya se está conectando y nosotros nos vamos, no hablamos más, vamos con lo que tiene que venir. Zona de Metal con más música, lo vamos a dejar con Cabra Negra, otra gran banda de ahí, de ese metal pagano, que la verdad que son pues poderosísimos y que ya tenemos por acá ya a nuestros invitados que van llegando. Yo les voy a dejar con estos chicos sudamericanos, Cabra Negra, y los chicos de Matras, una gran banda que también nos deja un temazo que lleva por nombre La Hermandad, de ese disco que sacaron en el 2018, Sociedades Secretas. Así que disfrútalo de los Matras. Hijos de la tierra perdida. Zona del metal. Caerán las sombras al poder. Para decidir una vez. zona del metal. Zona del metal. Zona del metal. Yeah. Bueno, pues ahí estábamos escuchando también, recordando a los queridísimos Corazón de Acero, ¿no? De madrileños, que la verdad que queremos recordar con ese discazo que nos dejaron por acá, con su mismo nombre, homónimo, y la verdad que ya les estamos extrañando también, que sí, es verdad, por sus verdad. Fueros, echamos de menos a Corazón de Acero. A Sheila, al queridísimo Pedro, que queremos de acá mandarles un fuerte abrazo, y pues deseando verles nuevamente en conciertos, pues, y la verdad que muy buena gente. Sí. Bueno, pues, lo dicho, estamos aquí, ya mismo vamos a entrar con la gente del segundo Festival Solidario Rock para el Corazón, en donde estaremos pues aquí hablando con buena gente y sobre todo pues pinchando temas de las bandas que se presentarán. Los Mainai Minue, están Invaders, Solvejit y Tokio, que estarán tocando pues ahí para ayudar a estas dos asociaciones, con una entrada muy módica de 5 euritos y los niños entran gratis. Habrá también actividades infantiles durante el concierto. El horario, la fecha 23 de marzo, sábado 23 de marzo, el próximo sábado, de aquí a 15 días. Ajá. A las 6 de la tarde, la apertura de puertas, y a las 21:30, pues el conciertazo. El lugar, el Centro Cultural Viña Grande en Alcorcón. Para reservas y más información, hay un número, el 6389-60725, así que pues estaremos dentro de nada ya hablando con la organización y con las gente representante de estas asociaciones. Sí. ¿Tú cómo ves, compañero, amigo, esto de que el rock no es que se está implicando, se ha venido implicando, sí. Sigue implicándose? Yo creo que siempre el rock siempre ha sido solidario, ¿no? Siempre ha habido un componente solidario importante dentro del mundo del rock. Últimamente es verdad que se están moviendo muchísimo festival solidario, ¿verdad? Tanto tú como Jesús, como Conan, estáis haciendo mucho por un buen montón de asociaciones y bueno, pues me parece muy bien. Siempre que sea ayudar en lo que se pueda, pues está fantástico, ¿no? Yo lo que siempre he dicho de todo esto, que, hombre, al tener en nosotros una herramienta en mano, como es un programa, pues, y que donde uno se conoce mucha gente, muchos amigos, y se tiene, pues, bandas conocidas y amigas, que están también tratando de echar una mano, poner el hombro, pues, oye, ¿por qué no juntarnos todos esos deseos y todas esas buenas vibraciones para poder hacer algo por los demás? O sea que el tener una herramienta y no hacerlo, pues también... Sí, yo creo que es un poco, como tú dices, ¿no? Es un poco muy mezquino también, responsabilidad, ¿no? Es nuestra responsabilidad, ya que, bueno, pues eso, tenemos el medio para darlo a conocer. Uh-huh. Y tenemos la oportunidad de estar en contacto con bandas que, hay que decir, que son las primeras que se prestan este tipo, sí, de cosas. Bueno, pues eso, desinteresadamente, o sea. Y no solo con su participación, sino que dejando todos sus, claro, sí, sus instrumentos, el material y todo eso. Entonces, yo creo que como tú dices, es casi que una obligación apoyar, pues eso, toda cada causa que viene o que tenemos conocimiento y que nos piden ayuda, pues intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Y intentar darles ese poquito de ayuda que se puede conseguir, que no es mucha. El dinero que se saca en este tipo de conciertos. Pero bueno, pues al menos les damos visibilidad, hacemos que la gente sepa que existen, que la gente tome conciencia de que no todos tenemos la fortuna de estar sanos y de estar bien. Y entonces, bueno, pues que, como tú dices, creo que es parte de nuestra obligación como medios apoyar un poquito todas estas causas. Así es, pues bueno, nosotros mientras van llegando nuestros invitados, vamos a ponerles otro tema, un tema de esos grandísimos Black Sun desde Guayaquil, Ecuador, también, que nos regalaban un precioso álbum por allá en el 2017 que lleva el nombre de The Puppeteer, y vamos a escuchar un tema de ese disco que lleva por nombre Rolling, y pues espero que les guste. Esto es desde Ecuador, desde la mitad del mundo, desde Guayaquil, la perla del Pacífico, Black Sun. Para todos ustedes, aquí en Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos, escuchando también, un poquito dando la vuelta por ahí, por Sudamérica también, donde es, hay, donde se encuentran pues muy buenas bandas también, del metal, underground. Queridísimo Erros, ¿no? Oye, tú que... Adelante, cambio. Tú que estás muy inmerso en el metal nacional, oye, ¿qué te ha parecido esa... ese pedazo de banda que te he traído desde mi país, a ver. Me ha gustado mucho eso. Oye, pero no me pelotes, dime la verdad. Sabes que yo no te doy jabón nunca, tío. Me ha gustado mucho. Comentábamos fuera de micro que nos recordaba a los dos un poco a Queen Rage, ¿eh? A esos Queen Rage del principio con Josh Dave a las voces. Me han gustado mucho. A ver si te los traes a la Puerta del Sur un día y nos comentas cosillas de ellos. De hecho, se me ha iluminado ese... Sí, se te iluminó la digo, luz. Digo, estos tienen que estar mucha en potencia, la Puerta del Sur. Mucha potencia y... lo he visto como... Ahora me vas a echar la bronca, pero lo he visto como muy exportable. ¿Sabes? Un sonido... Muy internacional. Muy internacional, efectivamente. O sea, metal de importación. Metal de importación. Sí, es que... ¿Para qué me quieres a mí? O de exportación. Sí, de exportación, mejor. ¿Para qué me quieres a mí? Si lo dices tú todo y lo dices perfecto. No, que me gusta... Me gusta, ya que te tengo aquí, me gusta también saber tu punto de vista. Pues, porque tú eres un tío que sabe de música y que conoces muchas bandas y que la verdad que... Buenísimo, que, la verdad es que me ha que gustado que te gusten mucho. Pues me mola mucho. Me ha gustado mucho, Pati. Poderío que en Ecuador también. Bueno, pues lo dicho, vamos a entrar a hablar con la gente, la querida gente de estas dos asociaciones que están armando un festival solidario que lo han denominado Rock para el Corazón y por su sonrisa. Así que pues está por aquí también David Flores. Buenas tardes, presidente Patricio. De DAF, ¿no? Sí, Asociación Española de Enfermos, DAP y DAI. Le hemos incluido ese DAI porque todos los pacientes que tienen esta patología llevan un DAI, llevan un desfibrilador automático implantado en el pecho, ahí como Iron Man. Y bueno, pues le hemos incluido esa sigla para hacer más cómplice la patología con ese DAI. Muy bien. Y bueno, pues es su segundo festival, ¿no? Solidario. No hace mucho estuvieron por aquí también con el primero, que fue una pasada, en el cual también acudimos en Vicálvaro, que se juntaron un puñado de buena gente y que la verdad que fue un auténtico triunfo, ¿no? Sí, a mí me encantó. O sea, yo soy... Me gusta el rock, por supuesto, pero sí es verdad que ninguna de las bandas que fueron, igual que estas, les había escuchado ni en directo y poco además en radio y demás, ¿no? Y eso es lo que me gusta también de este Rock para el Corazón 2 por su sonrisa, que es el hecho del descubrir a esos grupos de música cuando vayamos allí a verlos en directo, porque es lo que más te fascina, ¿no? Que rockeros y cantantes, músicos se muevan por una causa solidaria tan, tan necesaria y luego verles allí en el escenario dándolo todo a precio cero. Y pues, ¿qué vamos a pedir? Pues nada, muy contentos de esta segunda edición. Muchas gracias a Conan nuevamente por volver otra vez a meternos en estos líos, que ya sabes tú que se le va la pinza y dice, venga, vamos ahí a... No, encantadísimo, de verdad, por él, por el equipo. Y encantados también por estos cuatro grupazos que nos van a acompañar y nos van a, gracias a ellos, nos van a ayudar a que estemos en Cerros para el Corazón Risa, y lo hacemos en Alcorcón porque casualmente tanto la Asociación Española del Síndrome de Wolff-Richthofen y la Asociación Española de Enfermos DAP, si os reís parece que lo he dicho mal. Y ha dicho bien, ha dicho Wolff-Richthofen. Claro. Wolff-Richthofen, ¿cómo es? A ver. Wolff-Richthofen. Llamémosle Wolf, es Wolf. Familiarmente. Es que Wolf, como ya hay una... Como es que puede llegar a Wolf, claro. Wolff-Richthofen. Que nos perdonen. Venga, claro, eso. Tenemos tres horas, al final lo diremos. Lo diremos, sí, seguro. De hecho, yo ya me lo estoy pensando que mejor cuando vaya a nombrar a esta asociación lo diga a él que le sale mejor. Claro. Bueno, pues estuvimos el año pasado en la Semana Cultural de Alcorcón y gracias al Ayuntamiento, al Club Deportivo Alcorcón de Fútbol Sala, a nuestro gestor Abraham Catalina, pues nos dieron mucha visibilidad a las dos asociaciones. Nosotros a la vez hicimos actividades, recaudamos fondos y dimos, pues bueno, pues en nuestro caso hicimos un taller de RCP, vino también una cardióloga, en su caso también dieron la explicación de la enfermedad, bueno, se hicieron talleres, Y la verdad, pues agradeciendo sobre todo a la ciudad de Alcorcón, que nos la acogida tan buena que tuvimos el año pasado, y esta vez para hacer Rock para el Corazón 2 hemos querido que fuera en Alcorcón, en agradecimiento a esa Semana Cultural del año pasado. Qué bien, mira. Bueno, pues más adelante ya nos estaremos adentrando un poquito más a ello. Vamos a seguir presentando a nuestros invitados que tenemos acá. También estamos acá, a ver... José Alberto, presidente de la Asociación Española del Síndrome de World Hearsall. Lo iba a decir yo, pero me lo ha quitado la boca. World Hearsall. Y también tenemos aquí a mi mujer. Yo soy Delphi. Delphi. Y a nuestra hija, Mía. Mía. Va a saludaros así. A ver. Hola, Mía. Ahí. Bueno, ahí se nos está colando este micro que no podemos. Ahí está la niña Mía. Pues ha venido todo rockera para la ocasión. Para la ocasión, oye, qué bonito. Luego nos haremos unas instantáneas, pues muy majas y muy guapas con Mía y con sus padres para estar aquí, pues. Para estar aquí en ameno con nuestros invitados y aquí en el programa Zona de Metal, porque vamos a hablar un poquito. Esta tarde decíamos que es un programa solidario, porque aparte de tener estas dos asociaciones juntas que están haciendo este gran trabajo y esta gran labor, también pues más adelante viene pues la asociación Aprende de Niños Prematuros de Toledo, que también pues haremos un concierto solidario allá en Toledo, pues también vendrá esta gente para poder que nos cuenten de qué y cómo es lo que va avanzando las asociaciones de Aprende en Toledo. Así que pues nada, una vez hecha pues vamos a hablar un poquito de qué va esta asociación. Cuéntanos un poquito de la Asociación Síndrome de World Hearsall. Sí. La Asociación Española del Síndrome de World Hearsall. Por sus siglas, AES. AES. Y así acabamos AES, antes. Sí, bueno, sí, mejor, porque la verdad que no, es muy complicado. Ya les estaremos posteando algún enlace por nuestras redes sociales. Sí. Y es muy complicado, pues, pronunciarlo. Y, claro. Y como decía acá la doñita, que a ver, si la vamos a liar parda, mejor nos quedamos. AES, así es, las siglas, pues de. Sí, y nos pueden encontrar en porsusonrisa.com. Porsusonrisa.com. Y ahí no hay fallos para poner tres H's y todo lo que tiene este nombre. Bueno, coméntanos un poquito del trabajo que realizáis. Bueno, pues la Asociación Española del Síndrome de World Hearsall está formada actualmente por 60 familias de toda España, con familiares con hijos afectados por ese síndrome. Y bueno, pues básicamente nos encargamos de dar visibilidad al síndrome. Es una enfermedad poco frecuente que afecta a una de cada 50.000 nacimientos. Entonces, pues damos visibilidad para que se conozca, para que se investigue, fomentamos la investigación sobre el síndrome, invertimos dinero, ponemos en contacto a profesionales, con familias, para que puedan recabar datos y llegar a conclusiones. Y también, pues, damos apoyo a las familias, orientación, las vamos informando sobre cómo poder tratar a estos niños, qué es lo que mejor les conviene, le damos apoyo. Y buscamos pues también pues subvenciones tanto para estas cosas, para dar visibilidad y también para investigar y para dar apoyo a las familias. No sé si me dejó algo, Delphi, de lo que trabaja en la asociación. Visibilidad, sí. Impulsar la investigación y apoyar a las familias. Apoyo a las familias. Principalmente es eso. La verdad que es muy importante esto, que porque uno también se va haciendo conciencia de que existen estos problemas, de que existen estas enfermedades, porque aparentemente pues parece que no existieran, pero están ahí haciendo estragos, y ahí es donde pues se agradece a asociaciones como vosotros que están ahí al pie del cañón trabajando por estos niños, y que nosotros también pues en tema pues de difusión, o las bandas en temas de apoyar su aporte musical también, pues es muy bienvenido, la verdad. Yo, de mi parte, pues yo siempre que le he dicho a mi compañero, vengo aquí a aprender y a conocer muchas cosas, porque aparte de presentar y hacer cosas con lo musical, pues también aprendes muchas cosas de en temas personales. Entonces, pues te vas concienciando de que de verasmente si no podemos nosotros echar una mano, pues ¿cómo se podría hacer también para poder ayudar? Sí, aunque parece cosa de una minoría, esto revierte en la sociedad siempre, uh-huh. porque todos los avances que se hagan a nivel genético de investigación son aportaciones al genoma humano, son aportaciones a otras asociaciones que tengan también genes claro. en común. Y yo no me hubiese imaginado hace 3 años y medio que me iba a pasar a mí. Pero ninguno sabemos si el día de mañana va a ser claro. un nieto, un primo, un familiar un hijo. O hasta un claro. vecino te puede... Sí, gracias a las personas que lucharon y trabajaron antes que nosotros, nuestra hija fue diagnosticada en la primera semana de vida. Pero hay gente que ha estado perdido 8 años antes que nosotros porque... No sabía dónde acudir. Claro, la difusión no es solo para que todo el mundo sepa pronunciar el nombre, que esto igual es, claro. es una utopía. Que luego vamos a preguntar por qué este nombre está complicado. Pero, sino porque también necesitábamos que esa difusión llegase al ámbito médico. A que muchos médicos no saben, no conocen las 7.000 claro. enfermedades poco frecuentes que existen, porque son muy poco frecuentes, pero si las juntamos son muchas, y igual ya deja de ser tan poco frecuente el hecho de que te llegue a tocar una. Entonces, bueno, toda esta ayuda, todo lo que lucharon los que estuvieron antes que nosotros, a nosotros nos ha servido mucho, y ahora nos unimos a la causa para seguir a ello. Yo os quería hacer una pregunta, perdonadme si digo una tontería y es pura ignorancia, ¿eh? Habláis de enfermedades poco frecuentes. ¿Es lo mismo que enfermedades raras? O sea, ¿estáis en el o son dos cosas diferentes cuando os referéis a enfermedades poco frecuentes? Es lo mismo. En inglés se dice rare. Se tradujo como enfermedad rara, pero realmente el significado es poco frecuente. Ajá. Y bueno, como la connotación rarito a veces suele sí, ser negativa, tiene el, sí. se está empezando a utilizar más el poco frecuente. Raro es válido, o sea, es válido porque una acepción sí. de raro es que es poco frecuente, claro, pero para no llevar a horror o porque la palabra lleva connotaciones negativas... Claro. Es pues, que recuerdo que hace muy pocos días se celebraba el Día de las Enfermedades Raras. Sí. Y por eso, como vosotros os referíais a ella como poco frecuentes, yo sí, personalmente prefiero referirme como poco frecuente, me parece mucho más inclusivo y mucho más respetuoso. Sí. Así que, no, por eso era, verdad, era sí. la pregunta. Sí, ¿no? También lo iréis por enfermedades minoritarias, ajá. o sea, es lo mismo también. Viene eso de una traducción muy literal, sí. pero bueno, podemos siempre... traducirlo claro, más claro, claro. al sentido un poco más pero bueno es válido y el caso es que la gente sepa lo que es claro, lo sí, que sí. son. Creo que ya hemos hablado en varios programas con la vuestra, con el DAF, y hablamos otra del síndrome, no me acuerdo, también una del cromosoma, ¿te acuerdas? Del cromosoma 21, ¿puede ser? Klarnus-Denfer, algo no así me acuerdo, era. Era también una enfermedad sí. Una enfermedad muy extraña. Que estuvieron por aquí también. De estas catalogadas poco frecuentes. Y también nos decían lo mismo. Que una de sus principales luchas era que se diagnosticara cuanto antes. Porque había familias que estaban perdidas. O sea que en este caso recuerdo además que decían que era. Que lo confundían con el autismo. Entonces que llegaba un momento en que. No trataban a los niños como autistas y realmente no, tenían otra enfermedad, así que... Las asociaciones hacemos un papel muy importante. Hasta que no haces una asociación o hasta que no entras en una asociación no ves el papel tan importante que hacen las asociaciones, y es cierto, y más cuando se trata de enfermedades poco frecuentes como las nuestras o enfermedades incluso ya si pones ya a niños, ¿no? Uh-huh. De por medio. Y como decimos, la gente está perdida. Pero la gente se encuentra cuando encuentra una asociación, ¿no? Y a mí me llaman, el otro día, por ejemplo, me llamó uno de Canarias, que no sabía que existíamos, y oye, me han dado tu teléfono, no sé si eres tú el presidente de una asociación de española de enfermos DAP. Sí, le dije que sí, y estuvimos hablando, y él lleva 15 años diagnosticado, y él pensaba que era el único. El único. Y claro, cuando estuvimos hablando, el chaval se puso a llorar, claro. porque todo lo que yo le contaba... Todos los síntomas que yo tenía, los tenía él. Todo lo que él había padecido de pequeño, lo había padecido yo. Entonces, claro, a mí me supuso, él me lo agradecía. Y yo le agradecía más a él, porque así tiene sentido la asociación, ¿no? Somos pocos, como ellos. Es una prevalencia de un 2% de todas las enfermedades de corazón. Y somos poquitos, pero es verdad que cuando encuentras a alguien... pues eso, denominado poco frecuente, como decimos, o raro, no pasa nada tampoco... Pues sí, es verdad que ayudas bastante, y no solamente al individuo, sino a toda la familia. Claro. Porque, y además que luego hay dentro de todo esto, luego hay una, hay mucho papeleo, ¿sabes? Hay discapacidades, incapacidades, hay subvenciones, hay historias, ¿no? Entonces, la gente afectada no sabe todo eso. Claro. Y está con un con el freno de mano echado como hemos estado todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo en el papel muy bueno que hacen las asociaciones de cualquier tipo, ¿sabes? Siempre asociados con cosas de enfermedades más todavía. La verdad que lo que vuelvo a repetir, que uno no se está, no se entera o no se llega a saber hasta que te toca y estas cosas así, pues hay que difundirlas a gritos para que se pueda. Yo te cuento mi caso, por ejemplo, es que cada uno tenemos nuestra historia, pero yo te cuento mi caso resumido así un poco rápido. Desde pequeño siempre he hecho mucho deporte. Siempre jugaba al fútbol, volaba en parapente, hacía culturismo, últimamente carreras populares, maratones. Todo esto era un sentido de mi vida, o sea, algo normal, algo que hacía a diario y vamos, incluso era quizás la envidia del vecindario, ¿no? Joder, que estás en forma, joder, tío, ¿cómo estás? ¿Qué tal y cual? Y de repente te llega un día y te dicen, quieto, no se puede hacer deporte, no puedes trabajar, no puedes hacer nada, tienes el corazón destrozado, te vamos a poner un desfibrilador por si acaso te tienes una taquicardia, en fin, un tratamiento, operaciones, historias, o sea, que te encuentras de una vida, entre comillas, normal, a, como dice Delphi, a encontrarte un problema. Que nada, que lo único que hay que hacer es reconocer el problema, ir a por él y ponerle remedio, ¿no? Pero sí es verdad que es muy duro, muy duro. Entonces hay mucha gente que vivimos en esa constante cambio y hay que aceptar esos cambios. Por eso es lo que decíamos, ¿no? Que a cualquiera nos puede tocar y es muy bueno el papel, como vuelvo a repetir, de las asociaciones. Sí, yo estoy de acuerdo con David. Te encuentras de verdad que te entiendes muy bien con los demás socios porque estáis pasando por cosas muy parecidas. Y esto, por mucho que la familia te quiera apoyar, no es lo mismo. Claro. No empatizan esa igual. Esa empatía no es la misma. Tienes apoyo. Yo te entiendo, pero no. Los que te entienden es los que realmente están pasando por lo mismo, por algo parecido. Y son muchos niveles. Nosotros como padres, los hermanitos que tienen un hermano con esta condición, los abuelos también tienen su sufrimiento, o sea que es muy complejo. Claro. Sí, porque toca a un individuo esa patología, pero luego arrastra al resto, ¿no? A los abuelos, a los padres, a los primos, a los tíos, a los amigos, y al final es todo. Bueno, pues todo cada viene, uno lo vive de una manera. Todo viene en cadena. Es complicado. Por eso te digo que el papel de las asociaciones, el papel del paciente con otro paciente, es muy bueno a la hora de hablar, de contar nuestra propia experiencia y demás. Es muy bueno. O sea que yo sigo defendiendo, me pongo pesado, pero sigo defendiendo las asociaciones, sí. Mira, o sea que todo esto, pues cuando estás en ello, pues inmerso, trabajando día a día, pues yo me imagino que vosotros como padres, cuando les diagnosticaron, para ustedes se les vino el mundo encima, porque aparte no saber de lo que iba. Para nosotros, en nuestro caso, el embarazo iba bastante bien, era un embarazo normal, más o menos, hasta mitad de gestación. Y de repente, pues la niña empezó a dejar de crecer, crecía demasiado lento y bueno, ya no se movía mucho, entonces empezaron a saltar ya las alarmas de que algo raro ocurría. Hasta el último momento se hizo al final alguna prueba genética, se hizo una necentesis poco. Claro, las pruebas habituales, la necentesis con el típico cariotipo, o bueno, os voy a hablar así, no puedo, o FIS, que rápidamente te detectan lo más frecuente. Pero claro, en nuestro caso no era algo frecuente. Van a por los cromosomas, pues eso, síndrome de Down, son 5 o 6, no sé, los más frecuentes. Pero todos los otros 7.000 enfermedades no se ven ahí. Se ven en otro tipo de exámenes genéticos. Entonces, ya a posteriori te das cuenta de cuántas cosas se podrían mejorar a nivel de diagnóstico, a nivel de tratamiento precoz, diagnóstico precoz. O sea, todo esto se puede empezar uno incluso a preparar también emocionalmente antes. Nosotros tuvimos mucha suerte porque en una semana la niña estaba diagnosticada. Sí, la niña al final nació y entró, se quedó en neonatos porque tenía bajo peso y le hicieron pruebas. En principio parecía que estaba bien, pero era hipotónica, no tenía reflejo de succión y le hicieron prueba genética. Ya en esa prueba ya salió que tenía síndrome de Wolff-Gibson. Es una enfermedad poco frecuente, por consiguiente los médicos estudian un poquito lo que es antes de contártelo, y claro, lo que aparece en internet pues no es muy alentador, porque en muchos casos la esperanza de vida se queda en 2 años y bueno, se hablan de casos de muchas, entre otras cosas, a los niños, pues la epilepsia, el retraso, la discapacidad intelectual, la discapacidad física, el desarrollo muy lento, muy pocos consiguen hablar, algunos no llegan a andar, problemas tampoco, cardíacos, renales, exacto, inmunodepresión, problemas sensoriales, bueno, una serie de cosas que según las vas leyendo o según te van contando, pues te asustan un montón. Cierto es que tuvimos la suerte de caer en el Hospital Gregorio Marañón, donde en la UCI de neonatos ya había fisioterapia y estimulación con terapeutas ocupacionales desde el primer día y logopedas. Yo alucinaba, y la verdad es que ese ponerte las pilas y empezar a trabajar con ellos desde muy pequeños da mucha ayuda. Desde el principio seguimiento con todos los especialistas, y bueno, entre eso y que nos asociamos y que conocíamos muchas cosas, pues tuvimos mucho cuidado de cuidar a la cría y de hacer todas las terapias posibles, y eso la verdad es que ha ayudado a que, aunque el pronóstico de Mía por su discapacidad era bastante, por su prueba genética está bastante afectada genéticamente, en teoría eso conlleva una afectación muy importante en lo físico y en lo intelectual, pero por suerte pues no parece que, o sea, está afectada, pero menos de lo que estaría si no nos hubiéramos puesto las pilas, ¿verdad? Pero estamos tan contentos, eso es lo que quiere estamos decir. Contentos. Además, la niña tiene una personalidad muy luchadora y eso ayuda mucho en las terapias. Y es muy luchadora y eso, pues, nos da... O sea, que es fundamental el diagnóstico precoz. Sí, importantísimo. Sí. Pero junto a nuestra experiencia, no solo venimos a traer nuestra experiencia, hay muchísimas otras experiencias muy frustrantes, muy de estar perdidos, muy de... No la mejor respuesta médica, no la mejor respuesta terapéutica. O sea, esto claro, hay otros casos más complicados y sí, todo. Si no hubiera sido diagnosticada nuestra y hubiéramos llegado a casa, lo primero es, esta niña no crece, esta niña no come, esta niña seguramente la hubiéramos mandado a una guardería, se hubiera puesto mala con fiebre y le hubiera entrado una crisis epiléptica, convulsiona. Estaríamos muy agobiados diciendo, ¿pero por qué le ocurre esto? Pero si ya sabes que tienes síndrome de Wolff-Gibson, ya tienes más cuidado. Ya, lo primero es que ya tienes tu propia tabla de crecimiento, por consiguiente no te agobias tanto porque la niña no coja peso ni tamaño, porque sabes que no es posible genéticamente. Tienes cuidado de que no juntarla con... Si ya tienes cuidado con un bebé para que la gente enferma no se acerque, pues imagínate con síndrome de Wolff-Gibson. Tienes muchísimo más cuidado porque una enfermedad puede conllevar un ingreso hospitalario. Entonces, todo eso que ha hecho, pues que la niña durante los primeros años de vida pues casi nunca se ha puesto mala, no ha faltado a las terapias, ha trabajado, ha estado... Y eso hace que su desarrollo pues haya ido un poquito más rápido de si nos hubiéramos enterado de que tiene este síndrome, porque hubiera dado una convulsión fuerte de bebé. Claro, pero que ha sido el caso de muchas familias de nuestra asociación, que hasta que no han acabado en un ingreso en hospital no han dicho, oye, aquí hay algo raro y vamos a ver qué ocurre. Claro, estamos contentos, pero también porque hemos tenido la suerte de que mi marido tiene una dedicación a la niña. No todo el mundo tiene esa suerte. O sea, realmente las ayudas que hay no son suficientes. Eso te iba a preguntar. Hay pues por ahí... No son suficientes. Nosotros, que además, bueno, trabajamos en el ámbito educativo, tenemos unos conocimientos y estamos muy volcados y tenemos la suerte de poder dedicar ese tiempo de mi marido pleno a Mía. Pero no todo el mundo, y eso es una denuncia social también que se hace, porque no es suficiente las ayudas que hay si no tienes encima tu capacidad económica para dar un plus un poco más, no llegas. Es muy caro. Entonces, es muy caro el tratamiento. Hay una gran... O sea, lo fundamental básico está cubierto. O sea, lo que es 2 sesiones de media hora de fisio a la semana y 2 medias horas de terapia, en nuestro caso, Comunidad de Madrid. Y en nuestro caso, Mía, que luego depende de cada niño, pero Mía, que es gran afectación, tiene eso. Porque lo económico también es... Pero la niña solo con eso no vamos a ningún lado. Claro, o sea, tienes que tener tú una capacidad o unos conocimientos culturales y, o sea, grandes, capacidad para aprender y saber aplicar. O sea, es que te conviertes... Yo quería ser maestra, pero yo no quería ser enfermera, no quería ser fisioterapeuta, no quería ser cardióloga, no quería ser genetista, y al final lo he tenido que ser. Porque es que vas a cualquier consulta y lo primero que haces es decirle al profesional con qué se va a enfrentar. Y Y yo me acuerdo de venir el Samur y vernos actuar, y a la segunda que la... Porque la niña, bueno, tuvo una crisis muy compleja y la niña se atragantaba porque vomitaba y, con su y como estaba inconsciente, no era capaz de toser, que ya de por sí no tose en general, para liberar vía aérea y poder respirar. O sea, si la dejamos, la niña no está claro, aquí. Claro, sí, sí. Entonces nos vieron muy rápido actuar. La niña volvió a entrar y en crisis volvió a colapsar, a no respirar, y lo propio de Samur, que eran cinco, dejar pasar a los padres. Claro, porque no, ellos no sabían rápida, cómo actuar, o sea. Claro, no, que no, y no traían. O sea, ellos sabían actuar y sí, son sí. grandes profesionales. Lo que les sorprendía sobre todo es cuando nos preguntaron cuál era la medicación de pereza que tenía. No tenía ninguna. O sea, era la primera vez que la niña convulsionaba. Y ellos se quedaron muy sorprendidos de cómo estábamos tranquilos. Actuando. Sí. Claro, si no hubiéramos sabido que esto podía ocurrir, pues nos hubiera dado un patatús. Claro, y nosotros con un sacamocos, algo tan sencillo como eso, lo metíamos, liberábamos vía aérea tal, y ellos a lo mejor vienen con un tubo súper fino para... Sí. En fin, dejar a los padres, como que estábamos acostumbrados a liberar atragantamientos. Entonces, bueno, pues... A ver, me he quedado sin palabras. La verdad que unos padres luchadores, que no sé... ¿Tú cómo lo ves, compañero? Nosotros, yo siempre digo que nosotros sabemos de Rocky muy poco, y cada vez que venís gente así, no solo me dejan sin palabras, sino que me dejáis con la boca abierta, porque os admiro muchísimo. No solo a vosotros como personas, sino a todos los que venís aquí a contarnos estas cosas, ¿no? Porque uno piensa que su vida es complicada y luego dice, joder, macho, menos mal. Que hay gente valiente que es capaz de hacer todas estas cosas. Me imagino que a la fuerza ahorcan también un poco. Y que cuando te toca tienes que apechugar y tirar para adelante y pelear, ¿no? Pero desde aquí creo que toda nuestra admiración y todo nuestro respeto y bueno, pues el poquito apoyo que os podemos dar. Lo que siempre he dicho, que cada día aprendes muchas cosas y sobre todo pues el valor de la vida y todo esto que nos estamos dando cuenta de que nosotros a veces nos quejamos por idioteces y que hay familias realmente que la están pasando bastante mal, ya no pues económicamente, sino también pues a nivel de salud y todo eso. Y ver a sus hijos así, pues, y lo que tú dices, o sea, lo dices así bien tranquila, es lo que me ha tocado, pues, y apechugar lo que dice mi compañero también. O sea que yo, sinceramente, pues, mi admiración a ustedes también, como padres, y a todos los padres que están pasando por muchas situaciones de estas cosas. Al final yo creo que te adaptas y te cambia tu modo de vida, ¿no? Lo que hemos hablado al principio. Tu forma de pensarlo, porque ya no y piensas es que como así. No, como no cambies, mal vas. Entonces hay varias opciones. Una de ellas te metes dentro de un cajón y no sales. Otra te pegas dos tiros y otra dices, esto me ha tocado y si me ha tocado voy a ir para adelante con ello. Y al final yo creo que el ser humano está preparado para ir para adelante con lo que le venga, ¿eh? Lo que es pasa algo, que es lo que decía el Ron, ¿no? Que verlo desde otro punto de vista se te hace duro y se te hace... Yo eso no podría hacerlo. Pero ellos, por ejemplo, en su caso, igual que yo en el mío, igual que en otras patologías diferentes, pues estamos en un sinvivir, entre comillas. No sabemos cuándo se va a acabar esto, o si vamos a seguir para adelante o no, ¿no? Entonces, bueno, pues una enfermedad poco frecuente, poco conocida y con muchísimo camino por recorrer de investigación, pues estás a lo que los médicos, por eso yo muchas veces, también en la asociación nuestra, es lo que le digo a los pacientes, digo... Por favor, confiar en los médicos, confiar en vosotros, escucharos, decir la verdad a los médicos, siempre la verdad, claro. Porque si no nos despistamos, y confiar en ellos, porque si no vamos mal, y ya está. Si eso es la vida, es que es la vida. Hay una frase dura que digo yo que a mí me da un poco de tal, pero bueno, la voy a decir, y es el precio que tienes que pagar por estar vivo, un accidente, que se queme esto, que te venga una mala noticia, que bueno, sí, la verdad es la que vida, sí. Es la vida. Lo que pasa es que hay que adaptarse a ello y ser valiente y ya está. Pero cuando te toca algo así, ya te digo yo que lo normal es que lo aceptes y tires para adelante. Es lo normal. Pues mira, es mi consejo, que sea lo normal. Bueno, aparte también de lo que esto, pues esta vez ustedes ¿qué tiempo ya más o menos llevan en, con esta lucha con la asociación, en la asociación? Nosotros en la asociación llevamos 3 años. 3 años. Porque Mía tiene 3 años 4 meses y yo creo que fue más o menos a estas alturas en el 2016 cuando nos hicimos socios. Sí, pero porque también nosotros ya conocíamos la existencia de la asociación desde el primer momento, porque gracias, lo que digo siempre, gracias a que los que estuvieron antes que nosotros hicieron esa difusión, los médicos ya estaban preparados para decirnos, oye, que hay una asociación, que hay más gente, esto os conviene, pero bueno, es que lo primero que haces no es asociarte, es como, espera, que esté yo preparada también para encontrarme con más niños así, con más familias así, pero bueno, es verdad que en 4 meses o así ya estábamos, ¿verdad? Sí, la verdad es que enseguida nos metimos en todo el meollo, porque nos asociamos en febrero y en mayo en la primera asamblea a la que asistimos ya me metí en la junta directiva como vocal y por circunstancias acabé luego pues cambiando el cargo a vicepresidente y este último año como presidente. Somos familias, nos tenemos que dedicar a nuestros hijos y a nuestras cosas diarias y el poco tiempo que tenemos pues lo aplicamos para luchar por los fines de la asociación y por cuidar de nuestras familias que formamos la asociación. Entonces, pues es complicado y a veces pues gente va, gente viene según sus circunstancias y ahí estamos entre los que estamos intentando hacerlo lo mejor posible todo. Y sobre todo pues lo que dicen el eslogan de nuestra asociación, que es Pulso Sonrisa. Para mí es el objetivo principal de Mía, que sea feliz y que claro, pase el mayor tiempo de su vida disfrutando del juego y de la diversión. Para mí es lo más importante ahora mismo y para eso hace falta que tengan buena salud, que consigan ser lo mayor autónomos posibles en un futuro y que puedan hacer cosas por sí mismos y bueno. Intentamos conseguir eso para nuestros hijos y para los hijos del resto de las familias de la sociedad. Yo tengo que decir que Mía ha tenido la gran suerte de conocer a estos padres también. La verdad que sí. Pues yo, a ver. Yo voy a aprovechar para decir que podéis entrar en porsusonrisa.com y que cualquier persona que quiera unirse a nuestra causa pues puede asociarse y ser socio. La cuota son 15 euros al año. Y bueno, pues hay muchas maneras de participar. Una es viniendo a este pedazo de concierto de rock, pero también podemos aceptar socios aunque no tengan directamente, claro, esta afectación en su familia. Y bueno, sería maravilloso, claro. Sí, aparte, la asociación de aquí en Madrid también, pues, o es a nivel nacional. A nivel nacional, ¿no? Sí. Y me imagino que todo, pues. Para darles a conocer a la gente de fuera, pues algún número de cuenta para que en caso que quieran pues aportar o apoyar el año para haciéndose socios, pues exacto, que socio puedan, o pueden hacer una donación puntual o incluso pueden decirnos, oye, que soy, yo qué sé, como ya nos ha ocurrido, diseñador gráfico y que aquí estoy para lo que necesitéis. Que tenemos a Sebastián que nos ha hecho unos diseños muy bonitos, muchas veces para carteles, para camisetas y pues es una manera de colaborar que nos quita a nosotros pues lo mucho más, trabajo. Mira, yo tengo que hablar también un poco del tema de la pasta, ¿no? Yo creo que para conseguir una investigación, para estar, para llegar a más sitios, se necesita muchísimo dinero y eso lo dan los años y que venga alguien y que ponga un buen dineral y ese alguien puede ser el gobierno, no el ciudadano de a pie te puede apoyar. Lo que más yo creo que demanda las asociaciones, como ha dicho ella, pues es un poco de colaboración de voluntarios para, bueno, pues uno te hace un cartel, otro te diseña la página, otro te ayuda en un vendiendo merchandising, en el concierto de rock que vengan y estén aplaudiendo. O sea, un poco de voluntariado en las asociaciones, porque al final tiramos siempre los mismos, tiramos una docena de personas, si es verdad que luego hay detrás mucha gente afectada, pero tiramos una docenita de personas y necesitamos más voluntarios. Entonces yo desde aquí hago un llamamiento a la gente que bueno, jubilado incluso, que estén por ahí sin hacer nada o en el paro y tal, pues que no solamente con nuestras asociaciones sino que con cualquiera se metan, y hay muchas asociaciones que necesitan de voluntariado para poder hacer actividades y llegar más a más gente, ¿no? Es lo del concierto, igual que hoy radio, el otro día otro programa también de radio y demás, pues intentamos darle visibilidad y gracias a tu programa también le vamos a dar voz. Pero sobre todo, el día del concierto, disfrutar de estas cuatro, de estos cuatro grupos, que es lo que vamos a disfrutar, ¿sabes? Pasarlo en grande, disfrutar con la gente que esté allí, arropar a estos músicos tan solidarios. Y el trabajo ya nuestro es eso, visibilizar a las asociaciones para que nos conozca más gente. Bueno, mientras nos hemos quedado ahí, pues un poquito conociendo a las asociaciones AES y DAF, que la verdad que merecen y muchas asociaciones más que merecen pues el apoyo total de la ciudadanía. Y cómo no, pues también pues de los programas que en los que estamos inmersos también a todo esto, pues yo creo que el apoyo es muy importante también para poderlo difundir y poder dar voz también a y conocimiento de que existen estas enfermedades minoritarias. Y qué puedo decir, vamos a venir luego de nada pues a hablar un poquito del concierto. Vale. Que es que se presentan cuatro bandas también que ponen ese hombro ahí, y una de ellas pues también los grandísimos Tokio, una banda pues que sí, ya lleva su, ¿no? su recorrido innato. Ellos son los Tokio, estarán también los chicos de Solve Heath, Invaders y los Minue también, que están, bueno, que estamos escuchando un tema de ellos por de fondo. Y volvemos, vamos a dejarles algo a la gente también para que vayan un poquito ese abre boca que lo que se viene el día 23 de marzo allá en el Centro Cultural Viña Grande de Alcorcón. Un pedazo de sitio. Un pedazo de sitio. Con buena acústica para disfrutar todos. Pues así, lo dicho. Vamos a escuchar a los chicos de Tokio, pues, con un temazo, pues, Lujuria, de ese discazo Pecados Capitales. Así que ahí les dejo. Volvemos con más Zona del Metal. Vamos. Oh, yeah. Desnudándose ante mí tu alma, perdiendo la noción del tiempo, me entregas todas tus fantasías que incitan al apetito carnal. Deslizan por tu piel mis dedos, dando alas a la imaginación. Tu cuerpo se comienza a estremecer. Labios por tu ser, descubriendo mundos secretos, ahogándome en tus ríos de ansiedad, cautivo entre jadeos y suspiros. No nos pidamos nada. We'll Bueno, seguimos acá en Zona del Metal, pues ahí estábamos escuchando a los legendarios Tokio. Bueno, mira, ya se va prendiendo el botijo infernal también por acá, que ya está llegando la temporada, claro, después de haber estado en el dique seco ahí unos 6 meses, ya comienza a moverse el botijo, el botijo infernal. Bueno, pues la verdad que mucho gusto, también tenemos acá ya a nuestras queridísimas miembros de la asociación Aprende de Prematuros de Toledo, Niños Prematuros de Toledo, en donde estamos pues organizando junto a ellas un magnífico concierto también en Toledo, en el Matadero Lab el próximo sábado, ya, ¿no? Se viene la fiesta, chicas. A ver, asómense un poquito, a ver, vamos a saludar al público. Muy buenas, hola. Yo soy Raquel. ¿Raquel? Hola, yo soy Ana. Ana, bueno, con Ana ya hemos tenido más de unas charlas y la verdad que un gustazo conocerlas en persona. Sí. Y una persona. Todo lo que diga este es mentira. Anda. Ha llegado. Ha llegado pues el gran Chema, así que pues con Jorge de Unilaver también que estaba por acá visitándonos, así que vamos a hablar un poquito, ya nos estamos embarcando ya en nuestro concierto también, pero mientras tanto seguimos hablando aquí con la asociación AES y la asociación DAF que nos estaban contando. Oye, por cierto, chicos de la asociación DAES, ¿por qué ese nombre tan complicado para algunos que no podemos llevar ese. Sí, viene un poco por los apellidos de las personas que dieron con, que lo describieron el síndrome, que dieron sí, con él. Sí, fue el doctor, en 1961, el doctor Cooper y Hirschhorn y Wolf, de manera independiente, hicieron un registro de casos descritos y bueno, entre los dos pues sacaron la razón por la que se perdía, por la razón que se da este síndrome es porque el cromosoma 4, tiene una pérdida genética en el brazo corto, en la región 4.16. Sí. Entonces, sí. En el brazo corto del cromosoma 4, en la región 16, 4.16. Sí. Y digamos que por eso también se llama síndrome de Wolf-Hirschhorn o 4P-, son las dos cosas que se dicen. Entonces es por esas dos personas, Hirschhorn y Wolf, las dos personas que más o menos a la vez hicieron publicaciones describiendo pues esta afectación. Bueno, pues ahí está. ¿Alguna cosilla más antes de entrar a hablar de lo...? Voy a decir la región bien, espera. Porque 4P es cromosoma 4 y la P hace referencia al brazo corto de ese cromosoma. La región es 16.3. 16.3. Bueno, los entendidos. Bueno, nosotros estamos perdidos ahí. ¿A dónde vamos indicando? Pero bueno, la verdad que antes de ir a hablar un poquito ya de cómo pues hay esta fusión de vuestra asociación y el rock también, que estamos ahí también las bandas ahí aportando. ¿Hay alguna información más que nos quieran detallar de esta? Pues un poquito el concierto, las entradas, cómo hacerse con ellas. Que por cierto, ya está, tenemos aquí alguna persona que nos esté escuchando, puede escribir al programa, puede escribir a la asociación que nos va a indicar acá ahora mismo. En la propia taquilla pueden venir a por las entradas. Uh-huh. Es un donativo de 5 euros nada más por un pedazo de concierto increíble con 4 bandas, más de 3 horas. Y también lo pueden buscar en... Se me ha ido David. ¿Cómo? En Entradium. No, Entradium.com, sí, creo. Claro, Entradium. Tienen que buscar Rock para el Corazón por su sonrisa. Y ya está. Es en el Centro Cultural Viña Grande de Alcorcón. Y bueno, pues volvemos a decir que el sábado 23 tienen una cita con nosotros y a las 6 de la tarde. Los niños además entran gratis, aquí abrimos el corazón y la sonrisa a las familias para que no tengan excusa para no venir. Aparte hay una jornada también, actividades infantiles, ¿no? Sí, porque hemos visto que más de 3 horas de un concierto de rock, los niños, pues los padres entran, salen, pues que haya algo alternativo para que en un momento dado pues puedan tener un momento de dispersión. Uh-huh. Los niños, habrá algunos voluntarios con alguna actividad infantil o algún picacara o algo, no lo tengan definido todavía, pero están trabajando en ello para que todo el mundo se lo pueda pasar súper bien. Para los niños que vayan, que lleven tapones, por favor. No por nada, no, yo sé que esto suena a coña, lo sé, todo el mundo cuando dices Yo llevo tapones a los conciertos, se ríen. No, es muy serio los problemas auditivos y los niños tienen los oídos muy, muy... Bueno, pues todavía están bien, no bien hechos y es muy importante que lleven tapones. Muy importante, no solo los niños. Yo ya ni le he escuchado lo que ha dicho, o sea, eso es... Lo que está diciendo es pura verdad, o sea que yo he perdido... Bueno, la verdad que sí. Le voy a quitar el micrófono. Es que no puede ser, no puede ser. Le voy a quitar yo el micrófono. Me has hecho todo el lío. Ida por un botijo, o sea, de el botijo infernal. Gente. El botijo infernal le tiene Patricio, ¿eh? ¿Dónde lo he llenado? Bueno, abajo, en el baño. Pero bueno, escuchadme, lo de los tapones, muy importante. Os vamos a poner en el podcast el infograma sobre los tapones de los oídos para que veáis que es mucho más serio de lo que parece. Qué bueno. Ahí está, pues también, eso es muy importante, la verdad que sí. Bueno, pues aparte de esto habrá también merchan de las bandas, merchan solidario, ¿no? Hay un merchan que son un bolígrafo que tiene cuatro funciones. Es una pasada. No o sea, me lo creo, no puede ser. No puede es ser. Una pasada. De hecho, David ya te lo ha dicho, que nosotros también trabajamos con merchan solidario. También podemos dejar unos discos para que... A ver. Genial. ¿Y me puedo llevar el botijo este? Bueno, el botijo ya es más complicado. Mira, vamos a contar la experiencia. Tienen aquí un botijo que lleva 6 meses vacío, ¿vale? No, sí, el Ross, por favor. Y digo, ¿dónde está el agua? Y dice, no, bájate al baño. Y ya en el baño... No dejes que Patricio, hable mal de tu botijo. Pero tronco, pero no si, dejes si estaba... Patricio es el verdadero si dueño del botijo. Este... No. El botijo es de Ágora Sorradio. Ya es cosa de los compañeros que se lo beben y luego no lo llenan. Bueno, ese botijo, aparte de estar 6 meses en el dique seco... Tiene una historia porque pasó casi como 3-4 meses en busca, o sea que cuando lo vimos para acá y no lo encontramos aquí, lo encontramos por acá por Colmenar Viejo, o sea que por Colmenar me lo pillé. Escúchame, ¿tú sabes lo que es ir por aquí por Vallecas, salir por la puerta con un botijo en la mano? Dice, mira, yo no conocía al tonto el botijo, pues ya me han conocido, ¿sabes? ha salido de la mano del botijo, David. Me habéis liado a estas chicas que venían de novatas y ahora soy yo. Me habéis liado, pero una buena. Bueno, la culpa es del Eros. Siempre es del de la barba. Bueno, pues nada. Bueno, pues chicos, yo la verdad que aparte que las entraditas la tienen, ya nos ha dicho... perdón, ¿tu nombre? Yo soy Delphi. Yo venía a acompañarles. Bueno, y ahora ya está. Me ya, han dejado un micrófono y ya me he vuelto loca. Se ha liado. La merienda de la niña. Como bien ha dicho. Ahora Mía está merendando, así que es hora de su merienda, así que hable Delphi, ¿sí o no? Sí. Bueno, cuéntanos un poquito, repítenos un poquito más, ¿dónde pueden conseguir esas entradas? Sí, las pueden conseguir el mismo día en taquilla, vienen un poquito antes y allí las vendemos. Es un donativo de 5 euros nada más y además los niños entran gratis, van a haber unas actividades alternativas para que los niños, pues entendemos que no pueden aguantar más de 3 horas de rock con sus tapones. Con sus tapones, a pesar de sus tapones, pues para que también tengan pues un poquito de... De hecho, Mía ha venido diversión. Con una chaqueta heavy que no veas, ¿eh? Sí. Bueno, hay que decir también que se venden por Entradium, un portal de internet que es súper sencillo, o sea, son 5 euros, te metes en la página, pinchas, pones un numerito de la tarjeta, que eso no está súper controlado. Y hay fila cero, se pueden comprar. Claro, hay fila cero que puedes poner desde 80 pavos a 2.500. O sea, entre ese. No, hombre. Yo no pondría límites, ¿eh? O sea. A ver si va a haber uno que quiere dejar más y te va a decir solo 2.500. Claro, no pongas límites al No, pero por Entradium se compran muy bien las entradas. Luego tienes tu código para acceder a la sala, o sea que es muy bien, ¿no? Puedes imprimirlas, llevarlas en el móvil, sí. Que luego allí las reconocemos. Se pueden comprar, como hemos dicho, en la propia taquilla. Y bueno, las llevamos nosotros, veis por la calle, nos las podéis comprar. Eso también te iba a decir, o sea, también puedes comprar ya anticipadas. Las ves por la calle o mandando un mensaje. Teléfono, hay un número de teléfono que creo, sí, mira, el mío, 638, sí, el número de teléfono es 638 96 0725 638 96 0725, si lo quieren dar ellos también, por si acaso quieren comprar alguna entrada, que se pongan en contacto con 657 04 7308. Dos hombres maravillosos responden maravilloso, estos teléfonos. Y siempre por su sonrisa. Y además estamos negociando para los rockeros, que yo sé que a los rockeros les gusta beber trinaranjus, Fanta y tal. Quizás pongamos un bar. Estamos ahí negociando. No, eso tiene que ser fijo, porque estamos viendo a ver cómo. Después de saltar y cabecear, pues vienes un poquito, ¿no? Que no hace falta bar, que lleva a Patrick. Bueno, yo me llevaré mi botijo, eso está claro. Y yo. Qué bueno, no, la verdad que sí. Todos, chicos, la gente que nos esté escuchando, la que le pilla cerca, la que quiere ir o la que quiere hacerse socio, también 15 euros al año, pues también puedes entrar a por su sonrisa en Facebook, puedes dejar ese mensaje y ponerte en contacto con Delfe, ¿no? ¿Ustedes son los que llevan la página o...? Le van a responder. Le van a responder. Por susonrisa.com. Y además en transparencia están los teléfonos y los nombres de las personas que forman la junta directiva, que yo no estoy. No. Bueno, tú sí te lo estás, ¿no? Sí, está José. Ella la deja sombrío, está liándola y luego resulta que ni es de la asociación. Estoy asociada. Tiene el derecho. Está asociada. Me lo he ganado. Y ¿qué más? Bueno, pues recordaros que el 23 de marzo tenéis una cita muy rockera con nosotros, que esto es un rock para el corazón, muy bueno para la salud. ¿Habéis dicho dónde? Y por su sonrisa. Oh, no sé, el día 23 de marzo. Centro Cultural Viña Grande en Alcorcón. A las 6 lugar, ¿no? Abertura de puertas, y a las 6 y media empezará, si no antes, el concierto. Podéis comprar las entradas allí en taquilla, a través de entradium.com, o si nos ven por la calle también, que la llevamos encima, o a través de los teléfonos que hemos dado. Uh-huh. ¿Vale? Genial. Bueno, pues ahí está, lo dicho. Nosotros le deseamos mucha suerte y muchos éxitos ahí, ese día el 23. A ver si nos pegamos una escapadita por ahí también. Claro. Estar por ahí apoyándoles. Y, cómo no, pues también, cuando deseen, pues aquí está, Zona del Metal. Muchas gracias. Las puertas y... Tokio, Solvehead, Invaders y... My Night Minuet. Vamos con ellos, vamos a escuchar un temita de estos chicos, porque Solvehead, pues, están ellos todavía en tema de grabación, igual que Invaders. Ajá. Pues no tenemos nada aún, porque son una banda muy jovencísimas y están ahí preparándose ya para sacar su propio material, pero estos chicos que vamos a dejarles poniendo ahora, pues que aquí a mi colega Eros que hable un poquito también, porque si no... Sí, yo llevo poca radio hoy. Ha hecho un matinal. Un doblete. ¿Qué te pasa, Patrick? ¿Qué quieres? ¿A qué quieres? ¿A Mina y Minuet? Que a ti te sale mejor. ¿Mina y Minuet? Sí. Bueno, Mina y Minuet, ¿qué os voy a contar yo de ellos? Están tocando ahora mismo, ya dentro de un ratito empiezan a tocar con Daeria y con Warg en la Sound Stage. Y están presentando su disco nuevo, La Leyenda del Sol y la Luna, un disco muy bonito, muy bonito. Y bueno, pues que seguro que hacen las delicias de todos los rockeros estos que nos está presentando Delphi, que si le dejamos el micrófono 10 minutos más no quita el puesto, Patri. No sabes, ¿no? Lo hace mejor que tú y que yo juntos. Bueno, no, pues eso, cuatro bandas que vas a poner, a Mina y Minuet. Sí. Venga, pues vamos a escuchar a Mina y Minuet y ese Sueños de Papel, uno de los cortes de ese disco, de esa La Leyenda del Sol y la Luna, tan bonito. Pues yo ya ni digo nada, ahí les dejo. Chicos, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Pues que vaya todo bien. Gracias. Volvemos con más Zona del Metal. Oye, que lo haces muy bien. La melodía, soy lo que tú no ves y te hace soñar. La poesía. sueños en papel, construyendo un mundo de imaginación. Cada letra una confesión, cada estrofa una declaración, y las notas que nacen desde el corazón. Mis sueños en forma de canción, te regalo una rosa en sol menor, incansable bajo tu balcón, canto suave hasta tu habitación. Espero que lo entiendas, pero esto es lo que soy. La música es la dueña de mi alma y mi razón. Es todo lo que tengo, es todo lo que soy. Cuando habla mi guitarra, canta el esa mirada que me anima a continuar. Cada noche sin dormir es un sueño que cumplí. Acompáñame, vamos juntos a soñar.

y Dixie Rules. Todo por 5 euros, menores de 16 años gratis. Sábado 16 de marzo en Matadero Labs en Toledo. Jornada solidaria de rock and roll. Puedes conseguir ya tus entradas en las bandas participantes o a través de la organización. Zona del Metal. Metal sin fronteras en la caverna infernal de Zona del Metal de Madrid, España, aquí en Agora Sol Radio. Patricio Japón y todo su equipo te traen lo mejor del metal under a este y al otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, si quieres saber lo que ocurre, te esperamos aquí en Zona del Metal. Y larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, pues ahí estábamos, después de que se fueran ya las dos asociaciones que teníamos como invitados, a la primera hora, pues la asociación DAF y AES, le estamos mirando acá a Eros cómo hace el recuento de los votos, votes, y vamos a hablar ya detalladamente también de nuestro concierto solidario que tenemos pues allá en Toledo. En Matadero Lab, para los niños prematuros, para los niños prematuros de todos los días, se me están cruzando las informaciones. Tenemos aquí a Ana, que bueno, Anita, encantadísimo de conocerte ya en persona. Estoy emocionada de estar aquí. Asómense un poquito bien ahí al micro. ¿Así? Ahí, eso. Y también. Pues nada, y también tenemos acá a Raquel, ¿qué es? Pues yo soy la presidenta de la asociación, bueno, soy una mamá más, que bueno, tengo ese cargo, pero bueno, somos muchos en la asociación, ahí luchando por nuestros niños, y agradecidísimos de bueno, que hayáis contado con nosotros para organizar este evento, que a mucha gente le chirría, ¿qué hacen niños prematuros con música metal? Pero bueno, lo que yo digo es la visibilidad siempre viene bien y la música la mejor manera, es un arte y el arte la mejor manera de visibilizar pues cosas como esta que es la prematuridad. Yo creo que lo que tú has dicho, pues la visibilidad es lo más importante, ya sea metal, sea cualquier género, sí, que, sea. Que sea. Y pues, oye, nosotros también los metaleros tenemos hijos, tenemos algún familiar... Y corazón, por supuesto, claro. O sea, no porque por llevar chupa de cuero, pues hay unas manillas. Somos lo peor, ¿no? Hombre, también no, tenemos nuestro corazoncito ahí. Dicen por eso, porque habitualmente todo lo que no sean espectáculos infantiles, pues es como que... Pero bueno, pues ya os digo, agradecidísimos y encantados. Y ojalá haya muchas iniciativas como esta. Eso está, vamos. Nos eso ha quedado firmamos, grabado, eso ha quedado grabado. Ahora mismo. Todo tuyo, toma. Bueno, pues igualmente pues tenemos acá representantes de la banda Castilla, tenemos acá a los 20 centilitros, que también con Sergio estamos aquí entablando por primera vez también la conversa, la charla. Viene con un disco en mano también, que ya tiene su disquito ahí para presentarnos también, pues, y sobre todo una trayectoria también que tiene de músico, pues ya, que la tenías ya desde mucho tiempo atrás, pero que ahora nos comentabas cuando hablábamos, pues que has cambiado un poquito el estilo y bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo, y sobre todo pues aquí a nuestro presentador estrella, pues, que es el que se va a comer el público ese día, aparte de las bandas, pues este señor, pues que siempre está en nuestras locuras. Digo en nuestras locuras porque siempre yo ya lo hemos hecho de propiedad. Cada que nos metemos en cualquier cosa, pues Él es nuestro escudero, el que está siempre ahí subiéndose al escenario a presentar, porque yo la verdad no tengo ni talla, ni tengo palabras para subirme ahí, porque la verdad que ahí hay que saber también estarlo. Y este señor lo hace de putísima madre. Y yo sinceramente, oye, yo te cuento la verdad, una anécdota mía, cuando me invitaron a que presente ahí en Getafe, loco, me cago. Es que no, dos veces he visto ese vídeo que me lo pasaron y ya no quiero volverlo a ver porque yo me siento algo, ¿sabes? No va conmigo esto. Y pues nada, y aquí está nuestro querido Eros, que también está de La Puerta de la Noche, otro programón aquí en Madrid, que también pues nos acompaña. Y nada, yo agradecido. Hablaremos con la banda United, que están ahora mismo en concierto también, bueno, preparándose para el concierto, y que también pues se ha sumado. Yo sinceramente debo dar las gracias en persona a ustedes por confiar en unos locos, por dejarnos participar y hacer cosas para su asociación, y para nosotros pues agradecidos total. Y aquí a estos señores como músicos, pues qué puedo decirles, que muy agradecidos también por ese buen corazón, por esa personalidad que tienen, y sobre todo pues por ser muy solidarios, porque no solo es este concierto, sino que a Castilla le conozco, no hace mucho, pero le conozco pues como si lo conociera mucho tiempo. ¿Por qué? Porque sus miembros han sido unas personas pues muy, muy, muy cercanas a nuestro programa, y sabemos en lo que se meten, en lo que se inmiscuyen, y pues ya están dando pues subiendo escalón en escalón, tanto en lo personal, en la forma de su vida diaria y en lo musical. ¿Qué puedo decir? Se están pateando Madrid por todo sitio. Yo creo que ya no hay ningún rincón donde Castilla tiene que tocar en Madrid. Ya tiene que salir fuera. Y yo creo que en algunos casos ya salieron fuera, ¿no? Sí, ya hemos salido, ya nos conocen en muchos sitios, hombre. Muy bien. No podemos volver. Pero ya ha salido. No, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Tú sabes que esta es mi segunda casa. Ya lo sabes tú. Y nada, pues siempre se hace con todo el cariño del mundo. Siempre lo bueno que tenemos los músicos, a diferencia de otros trabajos, por decirlo de alguna manera, es que si con lo que expresamos, bien con los instrumentos, bien con la voz, los baterías no sé cómo lo expresan, pero bueno, el resto lo expresamos con los instrumentos y con la voz, pues ayudar a alguien, siempre. Cualquier asociación, cualquier persona que lo necesite, ahí vamos a estar nosotros. Qué bien. Pero vamos, que si tienes que ir a comprar al día, nos llamas. ¿Eh? Bueno, y ahí está. Iremos al acústico por el tema de la batería. Y ahí está, y ahí está. Pues Jorge también, más de una ocasión, ha estado pues también echándonos una mano en cualquier concierto, en cualquier evento que hemos hecho. Siempre ha estado ahí también Jorge. Cobrando de taquillero, creo que estuviste en uno, si no mal recuerdo, en Gruta. Y de taquillero, de producción, de todo hace Jorge también, así que gente, muy buena gente. También pues decirles y darles las gracias también a aquí a los 20 centilitros, pues que es muy complicado. Y al principio me salía eso, al principio me sentía eso, tío. 20 centímetros, digo, joder. No, centilitros. Qué cabrones son estos. La verdad que, bueno, pues y nada, mandar un fuerte abrazo también a las United. Cuéntanos un poquito, Sergio. Pues nada, muchísimas gracias por apuntarte enseguida, porque debo confesarles que al principio iba a tocar Dirty Rules, pero por cosas circunstancias de la vida o lo que sea, no pudieron estar, pues, y entonces pues ahí fue cuando pasaron el contacto de Sergio, que es su vocalista de esta banda, y para qué enseguida. Y también lo que más me gustó de esto, pues si se lo digo aquí al frente, esa disponibilidad que tuvo y esa ilusión y ese deseo de estar, con eso me quedo yo, tío. Sí, porque, Sergio, bueno, yo se lo comenté al grupo, ¿no? Y la verdad que estuvimos todos de acuerdo enseguida, ¿no? Y es una buena forma de, pues, sobre todo de ayudar y también de abrir los ojos, ¿no? Porque sabes que hay niños, ¿no?, que nacen prematuramente, pero no sabes qué problemas pueden tener, ¿no? Entonces es una forma también de informarse más y de saber más, ¿no? Que a veces es mucho, pues, el, a lo mejor no perder el tiempo, ¿no? En informarte de que hay otras de hecho, cosas, ¿no? De hecho, hace un momento tuvimos la otra asociación que esta, este problema, esta enfermedad, pues la diagnosticaban en el vientre de la madre y que tenía esas complicaciones. Era la asociación AES, muy difícil, golf, bueno, AES, la asociación, y decía que pues a partir de que le diagnosticaban en el vientre de la madre, pues ya sabían pues que iba a ser muy complicado y sobre todo pues que tenía que tener un proceso muy ¿cómo te puedo decir? Muy lento, muy lento, ¿sabes? Sobre todo muy lento, porque no es decir ya, me lo han diagnosticado, voy ahí, porque al fin y al cabo esta enfermedad no está muy visible. Claro, hay que dar a conocer las cosas porque o te pilla muy de cerca o, bueno, pues la gente no es consciente de lo que hay detrás de cosas así. Pues el nacer prematuro, pues es complicado. Igual que esa enfermedad se la diagnostican en el vientre de la madre, tú te puedes poner de parto, como me puse yo, de 5 meses y medio, de 26 semanas, y tener una criatura que nace con 600 gramos. Y aparte de eso, bueno, las complicaciones que puede acarrear el haber nacido prematuro, porque claro, está todos los órganos muy inmaduros, a nivel cardíaco, a nivel digestivo, a nivel respiratorio. Entonces, bueno, son muchas las complicaciones las que pueden tener y mucho el retraso que acarrean luego a lo largo de su infancia y su adolescencia, porque bueno, pues aparte de las posibles secuelas que puedan tener derivadas, pues bueno, tienen su retraso ponderal en el peso, en la talla, su retraso cognitivo, su retraso motor, van mucho más lento que cualquier niño, necesitan terapias de fisioterapia, de atención temprana. Y bueno, pues eso es importante que la gente lo conozca. Claro. Sí, porque aquí es que como vivimos en un sitio que como no te pase, no te enteras de nada. Claro, porque utilizamos el Facebook siempre para cosas que no son y tal. Mira, este es el quinto que colaboramos nosotros para la asociación. A mí me da igual lo que sea la asociación, de verdad. A mí lo que me importa es que por lo menos que le pueda nosotros no tenemos muchos seguidores de momento. Pero bueno, los pocos que tengamos, pues siempre damos mucho coñazo con todo. Mira, ¿qué es que hay esto? ¿Qué pasa esto de verdad? Sí, sí, a esos dos seguidores siempre les estamos machacando. Siempre, pam, pam. A los dos. Estamos machacando. De verdad. Por lo tanto, que es muy importante. Pero es que como en este país, es que si no te pasa, no te enteras. No, pues ya está, Castilla, 20 centilitros, todas las bandas para que todo el mundo se entere. Claro, en estas cosas de los benéficos de eso es, no es una cuestión de si haces una fiesta, si apoyas una cosa concreta. Esos 5 minutos que tú has llamado la atención de la gente porque tienes un bar, porque tienes un concierto, porque tienes actividades infantiles. Esos 5 minutos que le has contado algo y de repente la gente dice, soy consciente que existe, pero nunca lo he pensado, te das cuenta de prematuro. Y, ay, pues tendrá 7 meses, 8 meses. No, o sea, hay gente que tiene un niño prematuro, como has dicho, de 5 meses, pues yo creo de 5 meses y medio, y la gente no se da cuenta de los problemas. Dice, 5 minutos te hacen abrir los ojos, pero viendo, ¿no? Que aparte de las cosas, pero lo que se van añadiendo por esa... Claro, pues eso es lo que te he dicho, tienen muchos sistemas inmaduros y tienen problemas respiratorios a lo largo de su vida. Y mi hijo, por ejemplo, le han operado 6 veces ya del intestino. Tiene una ileostomía, tiene una derivación del intestino hacia la tripa, pues hay otros que tienen problemas cardíacos, hay otros que hacen retinopatías e incluso están ciegos, otros que hacen sordera, que no hay que trivializar que no todos los niños van mal y llevan... tienen este proceso. Hay niños que bueno, que van muy bien, van cogiendo peso poco a poco y bueno, poco a los 3 años a lo mejor pues más o menos se han igualado con el resto de los niños, pero hay otros que no. Hay, por ejemplo, mi hijo tiene 2 años y medio, todavía no anda, pues tiene el peso y la talla, y a nivel motor y cognitivo pues tiene un desarrollo como un niño de 12, 15 meses aproximadamente. Entonces, bueno, pues que la gente lo sepa, que nazcan a las 26 semanas como que nazcan a las 33, los problemas los pueden tener, los pueden desarrollar, pueden tener complicaciones, y que, joroba, que eso existe, y eso es lo que dicen, que o te pilla cerca o no lo conoces, y no es así, porque realmente la prematuridad yo creo que es un problema de salud pública. Cada vez hay muchos más casos de prematuridad. Y si no le pasa, por ejemplo, al Pablo Iglesias con sus gemelos, pues la gente no se entera. Claro. pero no, nos pasa a muchas madres. Es un 10% de los niños los que nacen prematuros en España. Entonces yo creo que es una incidencia bastante alta, que ya os digo que va en aumento. Porque bueno, pues porque las madres, cada vez somos madres a una edad mucho más avanzada, por el estrés, por los malos hábitos alimenticios, por las gestaciones que hay in vitro, pues embarazos múltiples, muchas son las causas, no hay ninguna concreta que digan es que esto... No hay estudios comprobados que digan esta es la causa, no, muchas causas son las que hacen que pueda darse un parto prematuro, pero bueno, que cada vez es eso, cada vez hay más. Señor locutor, ¿me permite, compañero de gremio, me permite una pregunta? Que yo creo que esto es importante, Está ya más señor, No, a ver, cuando hay que hablar serio, se habla serio, luego ya, aquí cachondeo siempre sobra, ¿verdad, el Ros? No, aquí no sobra. ¿Qué ayudas tenéis del Estado, de los médicos o de...? Vamos a ver, ayudas estatales, está la atención temprana, como decía la compañera de la otra asociación, la mamá de Mía, pues las cosas más fundamentales están cubiertas, como una atención temprana que cubre lo fundamental, como son terapias 2 días a la semana, 1 día a la semana, según las necesidades del niño, pero que no te llevan a ningún sitio porque efectivamente se queda bastante corto. Pues dinero no, nos financiamos con merchandising, con actos benéficos como el vuestro, con cosas así. Con apoyo de buena gente. Apoyo de muy buena gente. No, por eso he preguntado del Estado. ¿Qué apoyo tenéis del Estado? Sí, no de metal. Escucha, pero, que lo del corazón antes está quedando muy bonito, ¿eh? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, está reconocido como algo que es un problema, ya os digo, con cada vez mayor incidencia, y sí que la gente está más concienciada también a nivel estatal. Quiero decir que, por ejemplo, la educación allí en Castilla-La Mancha ahora ha aceptado que estos niños, por ejemplo, se escolaricen un año más tarde que lo que les correspondía, porque es evidente que tienen un retraso con los niños de su edad bastante grande, con lo cual les lleva pues a tener fracaso escolar temprano, a que se frustren mucho porque no llegan donde llegan los otros niños, a que también les tengan un poco de lado. Entonces, para evitar todo este tipo de cosas y que los niños se integren un poco mejor a la hora de iniciar la escolarización, pues se ha aceptado eso, que está... que hasta ahora se ha aceptado en muy pocas comunidades de España. Está... en Aragón, me parece, en Madrid se acaba de aprobar hace un mes. Es buena noticia. O sea, ¿antes en Castilla-La Mancha que en Madrid? Sí, pues un mes antes. ¿Eh? ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede cuidado. Ser que si esto esté estudiado ya y que... Pues sí, es que a ver. Vienen ahora a, ¿no? A, no, escucha, que nosotros, hasta que llegó el ADSL a Castilla-La Mancha, sí, o sea, la verdad que sí. Se me cayó el flequillo y fibra, entonces ya llegó. La verdad. Pero que llevemos algo por delante de Madrid ya es. Tú sabes que ya hay fibra óptica, ¿no? Que el ADSL es antiguo. Sí, no, claro que no. Escucha, así que hasta que perdona, te llegue la fibra óptica. Alguna población de Toledo ya ha llegado la fibra. Luego te paso un link de Wikipedia para que leas lo que es la fibra óptica, ¿vale? Bueno, antes que sea. Yo quería hacer otra pregunta que es un poco también por donde iba Chema, que aparte de como asociación, ¿qué ayudas tiene da el Estado? O sea, ¿qué le falta al Estado o a la sanidad pública tal para las familias con esta problemática? O sea, de hecho, la asociación es para intentar concienciar y ayudar, ¿no? Bueno, ahí si por ejemplo el niño tiene reconocida una incapacidad, que tienes la ayuda económica de cualquier persona con incapacidad. Eso sí, luego eso, las terapias de atención temprana y poco más. A nivel sanitario, pues bueno, la cobertura, la verdad que fantástica. Yo creo que podemos presumir en Toledo de tener un hospital, chapó, con un servicio de neonatos que, bueno, va a quitarse el sombrero, que además es centro de referencia de Castilla-La Mancha y acoge a muchos prematuros grandes prematuros que nacen en otras provincias como Ciudad Real y Cuenca, son derivados allí. Entonces yo creo que bueno, que la cobertura en el hospital es bastante buena y el problema yo creo que es más una vez que sales del hospital. Porque aparte, el después, la adaptación claro, después de... Sí, claro, porque si nosotros no sabemos nada, supongo que los padres... Claro, los padres andan un poco perdidos claro. Y aparte de la derivación que te hacen a la atención temprana, que bueno... es ir preguntando. Tienes que ser un padre muy activo para que tu niño pueda ir avanzando. Era como decían los padres de Mía. O te mueves o el niño no claro, va a avanzar. Claro. Bueno, los recursos los tienes que poner tú también, sí. Porque tanto a nivel económico como de buscar medios, de buscar centros, de buscar, para eso está un poco la asociación, un poco para informar de poner la información de dónde puedes acudir, para apoyo psicológico también. Hemos creado una escuela de padres en el que, bueno, damos charlas un poco. Cuando los padres ingresan, pues hacemos la captación de los padres y les hablamos de aspectos generales de la prematuridad, de la rehabilitación que necesitan los niños una vez que salen. También las madres contamos nuestras experiencias. Un poco es un punto de encuentro de experiencias compartidas y que, bueno, que parece que no, pero mal de mucho consuelo de tontos, pues sí, pues es verdad. Pues eso es lo mismo que nos decía. Pues te sientes comprendido, ¿no? Y te sientes apoyado y sientes que, porque por ejemplo a mí cuando me pasó era como, pensaba que era solo me pasaba a mí, era como, ¿me ha podido pasar? ¿Cómo me ha podido pasar esto? Es que no hay otra persona en el mundo, pero no, tú llegas, te ingresan y ves que como tu hijo, hay varios más. Y dices, no, es que no soy la única, porque antes de mi hijo han estado más y después de mi hijo desgraciadamente va a seguir habiendo más. Claro. Y bueno, un poco se creó la asociación por eso, para dar apoyo a los padres, información y bueno, que los críos tengan una atención integral, no solo en el momento en el que nacen y están hospitalizados, que eso ya digo que creo que está cubierto, sino una vez ya que salen. Pues, tratamiento poco a poco, claro, para ir al salud. Claro. Bueno, pues aquí nuestro querido amigo se nos marcha, el presentador, unas palabretas antes de que te marches, que este... Adiós. No. Bueno, nada, que os esperamos el 16 en Matadero Labs, que estarán tres bandazas, 20 centilitros, Castilla y un name, que los tienes que llamar, Patri. Y yo ahí pues haciendo un poco el tonto para que se anime eso, que lo menos importante es la música, que lo más importante, aunque seamos metaleros, es dar visibilidad a esta gente que, bueno, pues sí, y echar una mano y hacer lo que podamos, que vamos a intentar que sea una jornada festiva y un día de pasarlo bien, que hay pintores, que hay pintacaras, que hay globos. Y los payasos los ponemos nosotros. Cuidado. Bueno, ahí está la... Bueno, pues ahí está nuestro querido compañero también, de labores, de radio y de muchas cosas más, y de aventuras, porque para nosotros estas cosas, pues, el echar una mano es como ir a un paseo de aventuras para poder seguir haciendo más visible las cosas y sobre todo pues, llenándonos de muchos buenos amigos. Aquí, pues, debo también agradecerle a Isra, que gracias a Isra fue... un enlace perfecto para poder estar aquí hoy y conocer a estas bellas personas que están a mi alrededor y sobre todo pues poder hacer algo o intentar hacer algo por esta asociación. Isra, pues un abrazo enorme donde quiera que esté, que te encuentres, porque es un hombre currador. Ayer creo que tuvo un acto también, porque él es de, tiene teatro para una niños de compañía, que se llama Burbujas, sí. Trabaja muchísimo, que ya este año, que yo hablo, es el segundo año que va a colaborar con nosotros haciendo su espectáculo, que además va a ser un día antes al concierto. Sí, el 15, el 15. En la sala Talía del Polígono, y bueno, es un espectáculo infantil porque él es un maestro para hacer disfrutar a los críos, bueno, a los críos y a los más... Y a los mayores, pasan, claro. Se lo pasan teta. Y la verdad que muchísimas gracias por bueno, por su salud. Pues persona tuvo la culpa o tiene la culpa importante en esto, porque luego ya me pasó el contacto de Ana ya hizo sus movidas de cables, yo por acá, y nos hemos juntado, yo creo que muy buena gente para hacer un bonito acto el día sábado, próximo sábado. También tenemos acá, como pueden ver aquí, al señor José Rojo, él es de Pintores de la Plaza Mayor de Madrid. También está, pues irá para a apoyarnos llevando sus óleos, sus pinturas. Pero no las típicas de la plaza. Sí, no las típicas de ahí, pero va a colaborar también ahí vendiendo y también haciendo donativos también para la asociación, por una gran amistad y sobre todo por una gran labor y ese gran corazón que tiene Maestro Rojo. Buenas tardes, Maestro Rojo. Si consiguen algún compañero que se acercara, pues a lo mejor puede ser que alguno se acercara, pero de momento soy yo solo. Iban a ir dos compañeros más con caricaturas, pero hasta el último momento nunca se sabe. De momento voy yo solo. Eso es acercarlos con un par de sacos, ¿eh? Ya. Es una furgoneta, ¿eh? Es que date cuenta que ya hablamos luego. Que el moverse y todo el rollo, ¿sabes? Pero sí, bueno, mucha gente también nos han dicho, oye, pues, ¿por qué te has ido a hacer un concierto allí en Toledo tan lejos? Yo. ¿Te contesto yo? Venga. Digo, tardan menos. Tardan menos. Desde Plaza Elíptica a Toledo, sí, que de Plaza Elíptica a Puerta al Sol. O sea, no me toquéis la nariz. Bueno, yo tardo de Toledo aquí 20 minutos. Yo no lo hice por eso. ¿Cómo que no? Yo no lo hice por qué eso. ¡Qué mentiroso! ¡Que lo hemos hecho por eso! Yo lo hice. Yo lo hice. Las cervezas son más baratas. Aparte, y las tapas son mucho mejor. Bueno, nosotros lo hicimos ahí por todo. Aparte de lo que dice el Chema, que lleva el 20% no, de razón. A ver si lo va a creer alguien. El 20% de razón. El 20% te he dado. Fíjate que es bastante. Se lo hizo más por no agobiar también a las bandas, porque había un montón de bandas que querían estar de aquí de Madrid, amigos nuestros, pero por no agobiarlos, por el trajín que hay que llevar, instrumentos y todo, pues quisimos hacerlo con bandas de ahí, de locales, y para una asociación local. Entonces, pues quisimos por ese lado pues hacerlo, y lo hemos logrado, porque de momento estamos esperando ya a una semana. Está Castilla, 20 centilitros. Y Yuname. Cambiaros el nombre, tío. Así va a ser más fácil. Sí, yo creo que lo hicieron por ellos mismos. Esto es como lo típico. 20, ya está. Bueno, voy a dejarles con un tema. Con un tema de los 20 centilitros. Eso, bien. 20 centilitros. De ese gran disco, pues que ya tienen en mano. Cuéntanos un poquito de este disco. Con 8 temitas, pues muy, sí, bueno, muy moviditos, ¿eh? Estamos escuchándolo de fondo. Tenéis que haber metido 20, joder. Sí, bueno, llevamos solo un año y medio, entonces es difícil, ¿no? Tenéis que haber hecho punk rock, un minuto de canción. Y todo, claro. Mira, yo vengo de ese estilo, ¿no? Del punk rock. Y nos hemos juntado, pues, de otros antiguos grupos, ¿no? Los dos guitarras vienen del heavy, ¿no? Y el batería y el bajista del rock, y bueno, yo del punk rock. O sea que ha sido una mezcla de una Macedonia ahí de eso, de música. Y nada, y ahora hacemos rock dentro de todos los estilos, porque bueno, ahora mismo todavía estamos sacando el estilo propio, ¿no? Hasta que yo creo que a partir del segundo disco es cuando ya se empieza a caracterizar un grupo, ¿no? Sí, de sí, una claro. forma, ¿no? Aunque bueno, y luego hay grupos que van cambiando en cada disco, ¿no? Y nada, la verdad que nos hace mucha ilusión por ayudar siempre, ¿no? Pero sobre todo cuando es un tema de niños pequeños, ¿no? Pues más todavía, ¿no? Porque siempre, oye, si se puede ayudar. Y los nuestros, ¿no?, son los más pequeños que hay. ¿Sí? Por eso, o sea, nunca mejor dicho, ¿no? Os lo aseguro. Entonces, siempre oye, pues es un placer ayudar, y sobre todo si son niños, pues joder, pues más todavía, ¿no? Porque... Bueno, pues ahí está, lo dicho. Vamos a escuchar un temita y volvemos con más aquí, en este gran especial que tenemos por parte de toda esta linda gente que tengo aquí a mi alrededor, para el concierto solidario que se viene ya el próximo sábado allá en Matadero Lab, para los niños de la Asociación Aprende, Niños Prematuros de Toledo. Así que les dejo con 20 centilitros. Y es que está muy bien el parón, ¿ves? Haces el parón y ya te sale. Bueno, ahí les dejo. Thank you. Bueno, seguimos acá en el programa Zona del Metal, aquí hablando de nuestro concierto que se viene ya el próximo sábado, 16 de marzo. Oye, por cierto, 5 euritos la entrada. Los niños, pues, menores de 16 años entrarán gratis, como debe de ser, para ir un poquito incentivando a esa juventud también. Y pues también habrán muchas actividades también. Habrán actividades ahí para la familia, para los niños. Pues, ¿quién nos puede contar más? Pues que aquí Raquel y Ana, pues cuéntenos un poquito. Vamos a tener un montón de actividades súper chulas para los peques. Va a haber pintacaras, van a venir unos súper pintores de la Plaza Mayor a hacer su arte allí también con nosotros. Va a haber una estupenda exhibición a cargo del grupo Atomic Thai Team de Muay Thai. Que menos mal que eso lo tienes que decir tú, Ana. Si lo tiene que decir Patricio, bueno, imagínate lo que puede salir de ahí. Ana. ¿Cómo has dicho? Anatomy Handemore Page Nowhere. Ya no me sale otra vez. Lo he dicho. Es que siempre tiene que estar aliando porque. Joder, la primera. A ver, dilo tú. No sé, si es no me he enterado. Estaba pensando la gracia en vez de escucharla, pobrecita mía. Si no le dejas hablar cada tres minutos, es que no puede. Se le va. Bueno, oye, vamos a hablar un poquito con los chicos de Yunami antes que entren a su concierto. Manu. ¿Puedes entrar? Ahora. Y esto, señores oyentes, es el más riguroso directo desde la zona del metal, la Caverna Infernal, con Patricio Japón. Estamos buscando un cable, que lo sepáis. No encontramos el cable que va del teléfono a la mesa. Tengo yo en el coche uno, ¿quieres que baje? Sí. Me están ligando ya. No, en el fondo no va a entrar al grupo. Frío. Son los de Yastel. Frío, están llamando. Para ofertarte la tarifa nueva. Para la fibra óptica. Ya te explicaré luego, Chema, cómo funciona eso. Hay que joderse. Sí, vas a entrar en directo. Estamos todos en directo. Claro, si es que sí que tienes que poner mil cables, jodido. Bueno, pues ahí está. A ver, Manu. Y Sergio está conmigo, el guitarrista. Muy bien. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Manu? Oye, bueno, pues nada, dales la enhorabuena porque están ya a punto de subirse al escenario, ¿no? Sí, en breve, en una horita estamos ya en directo. Sí. Oye, en dos horitas. A ver si se deciden, chicos. Es que uno toca primero y luego el otro después. Una horita y media. Todo depende del técnico sonido. Oye, ¿qué te iba a decir? Escúchame. Oye, ¿qué tal están esas vibraciones y esa buena gana que para este concierto que estamos organizando? Bien, la verdad que bastante bien. Además tocamos con una banda también que son amiguetes nuestros, así que eso siempre se agradece. Tenemos muchísimas ganas de que llegue la fecha y además estamos preparando muy bien el espectáculo para que sea divertido y además podamos participar todos de esta asociación. Oye, aparte pues están ustedes, hoy esta noche estarán ahí en la sala Pasarela en Toledo, junto a los Everlasting, están pues ahí invitando a toda esa linda gente a las 9:30 que empezará ya el concierto, ¿no? Exactamente, sí. Hoy participamos también con otra sensación que se llama Me Muevo por el Tajo, que bueno, entiendo un poco en las ganas de tener un río limpio que tenemos y que merecemos en Toledo, es decir, que deberíamos de tener y que merecemos en Toledo y no lo tenemos. Bueno, mira, ahí está. Estos chicos son muy solidarios también. De hecho, cuando nos pusimos en contacto con ellos, pues también nos comentaban que tienen, pues también sufrieron o alguno de sus familiares de los miembros de la banda, pues sufrió también de un nacimiento prematuro, ¿no? Sí, mi sobrina en concreto nació bastante, bastante prematura. Y bueno, sabemos de primera mano lo que es el, pues eso, todos los problemas que conlleva y tal. Entonces, bueno, por ese lado nos hace bastante bastante ilusión, la verdad, este concierto. Oye, tenemos aquí a la presidenta de la me imagino que la conocéis o no la conocéis todavía, pero bueno, tenemos aquí la conoceremos. ¿Qué le puedes, qué le quieres decir a la presidenta? Ya, a lo mejor coincidiríamos, sí, la verdad, pero ahora mismo no. No sé, porque yo tuve a mi hijo hace 2 años y medio. Tiene 2 años y medio ahora. Nació en septiembre del 2016, no sé, tu sobrina. Pero bueno, con Ana seguro que has coincidido porque Ana es enfermera de neonatos. Entonces Ana, sí, seguro pues, que la conocen. Y conmigo seguramente coincidirías porque nosotros estuvimos 6 meses ingresados desde el nacimiento. O sea que nació en septiembre y hasta marzo no nos pudimos ir a casa. Así que fíjate. Sí que posiblemente... Pero bueno, vosotros lo sabéis de primera mano, como dices, y eso es bastante importante. Y ahora hay que dar visibilidad para que todos los demás pues sepan lo que es esto. Que sí, es un problema que hay que hacer consciente a la gente. Sí, además es que es más habitual de lo que se piensa. Cuando llegas allí y ves todo lo que hay... Mira, que son muchos los críos que nacen de esa manera. Y que hay muchísima incidencia de casos y son muchos los críos y muchísimas las complicaciones las que pueden acarrear, derivadas de la prematuridad. Y es mucha la lucha, no solo en el momento del ingreso, sino luego una vez que salen. Hay que seguir luchando. Sí. Y bueno, y nosotros agradeceros a vosotros el tener esta... Bueno, esta actitud para con nosotros, para con los niños, apoyarnos de esta manera y bueno, que estéis aquí pues con este proyecto tan bonito que es un concierto a favor de nuestra asociación, pues eso que deciros, que bueno, enormemente agradecidos. Nada, un placer. Sí, de todas formas, también sabemos lo que lleva una asociación que además hace voluntario, rostando tiempo del tiempo libre que tiene cada persona y muchas veces cuesta mucho y es una labor muy importante, pues tanto para la información a estos padres y, sí, sí, y sí. Todo lo que lleva detrás es un trabajo encomiable. Sí, sí, sí, pues. Así que sí, muchísimas gracias. Con Patrick no lo pensamos, la verdad. Sí, la verdad que el momento que nos pusimos en contacto, pues fue un feeling, pues ahí, brutal, igual que el resto de las bandas. Y que la verdad que muy agradecidos, chicos. Y yo tampoco tengo el gusto de conocer esto bien en persona, pero ya habrá la oportunidad. Antes del concierto, eso sí debo decirlo también, antes del concierto nos veremos con algunos de ustedes porque tenemos por ahí algunas entrevistas, aparte de nuestro programa, pues que nos están echando una mano también para hacer difusión de nuestro concierto que estamos ahí para el 16. Oye, chicos, pues yo no les quiero quitar mucho tiempo y ni tampoco quitarle la concentración que tienen que estar ustedes ya pues listos para esta noche, darlo todo. Yo quiero decirles una cosa, pues desearles el mejor de los éxitos, mucha suerte y que pues nada, ha sido un honor pues llamarles antes de que se suban al escenario y que sepáis que desde acá les mandamos pues muchas buenas vibras y sobre todo pues que les tenemos en nuestra mente, siempre dándoles el apoyo necesario a ustedes. Muchísimas gracias, sí, gracias. Y gracias por contar con nosotros y aquí tenéis para lo que queráis. Estamos deseando que ya la cita. Oye, oye, da recuerdos. A ver, voy a nombrar a todos los miembros porque yo no sé quién está ahí. Vero, Manu, Rafa, Tito y el gran Sergio. Pues un fuerte abrazo a todos ustedes. Y la verdad que aquí los compañeros también pues están ahí. A Chema se le cae la baba. Y... Yo doy fe de que el concierto lo están preparando bien, porque el jueves le estaban dando unas hostias a la batería. Pero, ¿a que sí, vecinos? Sí que le da, sí. Sí que me da, ¿verdad? Mira, eso es bonito. Con Sergio no sé si conoces a las bandas o... A los Castillas y los sí, Colombia, sí. Pero nos conocemos hace más tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Y Unaime? No, Unaime no. Es un placer poder estar con ellos porque, oye, si son colegas de los Castillas, serán colegas también nuestros. Seguro. Y si no, pues se tienen que hacer ahora el 16. Aquí todos somos amigos de todos. ¿O no? Esto es como Barrio Sésamo. Bueno, chicos, pues nada. Un fuertísimo abrazo y nada, pues a romperle esta noche. Muchas gracias. Mierda, chicos. Gracias, chao. Chao. Gracias. Pues ahí estábamos, hablando un poquito también con otra de las bandas que estará dejando todo de ahí, ese buen hacer y ese corazoncito, porque aparte son una banda que también lo han vivido muy de cerca uno de sus miembros y qué más, qué podemos, pues, se puede decir. Yo, pues, para dar un poquito ya por cerrado con la banda United, voy a dejar un temita de ellos, pues, que la verdad que esa noche vamos a disfrutar mucho. de esta banda, sobre todo joven, una voz femenina y que tiene que estar ahí. Pero por favor, que Ana diga otra vez lo del... Que me tengo que quedar con el nombre para decirlo yo. A ver, Ana, repíteselo, porque si no una va a estar tan... Una exhibición de Muay Thai a cargo de Atomic Thai Team. Atomic Venga, Thai Team. La vas a flipar. Atomic Thai Team. Y la exhibición es Muay Thai, sí, lo conozco. ¿Sí? A Muay Thai, a Muay Han, a Han de Moore, también lo conozco. Yo conozco a Jackie Chan. A Jackie Chan. Por ahí va. Venga, venga, venga. Vamos a escuchar Oscuridad de los United, que esta noche estarán ahí presentándose también con los Everline, así que disfrútenlo. Bueno, pues ahí estaba. Esto es lo que va a sonar esa noche del 16 de marzo en nuestro querido concierto solidario para los niños más pequeñines, a los prematuros, que la verdad que bastante ayuda y bastante... Zona del metal. Ese técnico que se le ha ido y el dedo me ha espantado y todo. Me ha espantado y todo. Oye, bueno, chicos, aparte de lo musical... De que estamos escuchando ya poquito a poquito lo que va a sonar esa noche. Decíamos que está pues aquí también el Maestro Rojo. Cuéntanos un poquito, maestro, la asociación que tienen también los pintores ahí. Recuérdenos, porque una vez ya estuvo por aquí visitándonos con un gran amigo Aliendres, si no mal recuerdo, que era de Chile, que venía de una banda. De Argentina. De Argentina, perdón. Sí. Y la verdad que un chaval muy muy muy buena gente que está muy agradecido y todo eso, que ahí siguen tocando. Sigue tocando ¿cómo era el GOB, verdad? Y los Gerontes, Banda del Olvido. Banda del Olvido se llamaba, mira. Y la verdad que pues muy encantados también de conocerle aquí al maestro, porque nos hicimos amigos ahí por las redes y todo eso, pero sí. Al ver por el chino de compañero de sí, porque es mayor. Que aún contaba que una vez yo fui con mi familia. ¿Qué pues, habían hecho los chinos? Escucha, escucha, me fui con, sí, que verdad, verdad. Me fui a Plaza Mayor con mi mujer y mis hijos y nos hicimos unas caricaturas. Y yo me acordaba de Alonso, sí, el chino. Alonso, digo, qué raro este nombre español y un chino. Digo, bueno, pues era Alaú, chao. Ajá. Y lo que pasa es que nosotros ponemos igual que el de frente a mi casa. Me llamo Antonio, pero se llama Antonio, se llama Yao Chi. Yuji se llama. Claro, sí, claro, es un nombre. Los chinos han hecho mucho bien aquí, sobre todo Y resulta que yo le tenía en las redes aquí al maestro, pues, y nos conversábamos y él etiquetaba. Y un cierto día, pues le digo, oye, que yo estaba en proceso de hacer el logo del programa. Le digo, me molaría hacerlo en caricatura, le digo, y luego a ver cómo lo puedo diseñar, porque quería en ese entonces sacar las camisetas. Y le comenté, y me dice, sí, es que le conozco, dice el chino, se llama Alonso. Pues le digo, sí, Alonso me hizo una caricatura y dice, yo también pertenezco. Y ya me comentaste un poco de la asociación. Y los rollos que tenemos con la administración. Y le digo, que la cultura no le interesa, sí, cuando puedas, vente para acá al programa. Me gustaría conocer un poquito más el arte que tienen. La cultura de... Porque no solo somos... Aquí presentamos lo musical, también presentamos lo social y como no, pues también pintores, escritores, claro, fotógrafos. Y entonces, pues, ¿qué más? El Maestro Rojo también que venga y nos diga, a ver, pues, recuérdenos un poquito su asociación. Que pues tiene. Ahí seguimos. No sabemos, nos renovaron en febrero, pero cómo va a ser el hotel en la Plaza Mayor, que estamos delante del hotel. Hasta abril no sabemos nada. Bueno, ¿y cuántos miembros son ahí? Ahora somos menos, somos 5 menos. Un compañero se murió, que estuvo en Montmartre, que fue de los fundadores de la Plaza Mayor. Y 3 que se han ido, aburridor de la Plaza Mayor, porque ni estás promocionado, nada más que recursos a la administración. No estás promocionado, nada. Tú le pagas y él búscate la vida en la Plaza Mayor. Y después de 300 personas que hay en un sitio público, nada más que pagamos 22. Ahora mismo somos 18 y pagamos 18, los dos ellos no pagan tampoco, los muñecos no pagan, los mimos no pagan, los músicos no pagan, no paga nadie, nada más que nosotros. ¿Solo los pintores? Solo los pintores de la Plaza Mayor, ven 18. Y hay 300 el resto de la semana allí rondando por el distrito. Hombre, eso también jode mucho, claro, que jode mucho, porque a ver, si pagan un cierto número y... Pagamos igual que una tienda con 1,5 metros. Lo mismo, un tío tiene una tienda de 100 metros o 200, pagamos lo mismo que él, pero con 1,5 metros. ¿Habéis pensado no pagar? Si no paga nadie. Se lo he pensado. Claro. Un día se lo pensé, ingresar en el juzgado hasta que no cumpliera el ayuntamiento lo que tiene que cumplir. Claro. La promoción, las normativas que hay en Europa sobre los pintores. Claro. Las condiciones. Es que eso, como no mova, es que sí, es que pasa siempre lo mismo. Es que como no mováis vosotros mismos, como esperéis a que alguien. Sí, al final es como lo de los taxis, que, es igual, que ellos pagan muchos impuestos y, igual, y tío, Uber. Sí. No había nada, no había fotos de ningún pintor, no había sitio en internet, no había nada. Sí, pero sí tenías que pagar, ¿no? Nosotros cada año lo tenemos que pagar, tenemos que ir a Hacienda, tenemos que ir a Seguridad Social, hacer el final del IVA, todo, como una tienda, sí, pero en un espacio mínimo. casi como un autónomo, vamos. Sí, sí, un autónomo, igual. Pero un autónomo, las tiendas que hay, bueno, los bares que hay en la Plaza Mayor tienen unos privilegios, nosotros no. Ellos ganan 100.000 veces más que nosotros. Y la proporción, aparte del hotel, que es de Ronaldo, el que está allí, él tiene 1.200 metros cuadrados y en proporción nosotros pagamos más que el hotel que tiene Ronaldo. Son en 40 años, 6.000, en 40 años son 400.000 euros. Yo no estante rojo, perdona, pero es ignorancia. ¿Por qué tenéis que pagar por pintar en la calle? Pregunto. Hay una ley universal sobre los pintores que estás exento de pagar en un sitio público, pues es una atracción turística. Pero el ayuntamiento y cosas raras que ha habido de compañeros, pues hicieron que se pagara. Ah. Claro, por ignorancia. Por piques entre compañeros. Claro, pues, ya, o sea. Al final derivas a que tienes que pagar allí en un sitio público. Porque llegaron allí y dijeron los políticos, aquí no se paga, vale. Pero ya piques que este tío gana mucho, el otro no, y estaban mosqueados y dijo el ayuntamiento, pues a pagar. Vamos, esto que atrás dice. Eso es lo mismo que en el semáforo del Parque Sur con dos acordeonistas que salieron a leche. ¿Lo visteis la pues noticia? Igual. Vamos, no me jodas. Pero que la calle es que esto es exagerado. Pero es que luego, si tú no pagas, como los muñecos, los mismos, sí. Hacen mafias. Porque hay uno que tiene allí muñecas. Pues el año pasado la apuñalaron para quedarse otro de su país con ellos. Con la muñeca. Cuidado. Se crean mafias con eso. Vale. A no pagar. Ves que hay dinero. Hay dinero. Si no pagas, se termina haciendo mafia. Sí, claro. Pero si tú, en la cultura, sea la música, los músicos, yo me acuerdo hace 20 años que un amiguete mío, que era el teclista de Bloque, Juan Carlos Gutiérrez, se pone un día a tocar en Preciados con el teclado que tenía, porque no se había separado de Bloque y tal, y estaba en malas circunstancias, se pone un día a tocar, vinieron la policía, le requisó el teclado y le tuvo que pagar al ayuntamiento pues 40.000 pesetas por recuperar el teclado. A mí me lo requisa, pero se lo requisa en la cabeza. Estampado. Ya, pero es que te vienen cuatro municipales. Bueno, uno se lo lleva. En los otros 80 tres, sí. Era muy complicado tocar en la calle. Claro. Te quitaban el teclado, te quitaban la guitarra. Sí. Ahora, por lo menos, si no estás amplificado, te deja tocar. En el momento que tú vas amplificado, ya está, apañado. Pues te quitan el amplificador y te meten los cuatro. Pero bueno, por favor, pero vamos a ver, pero ¿dónde hemos llegado a este mundo ya? Pero que a un pintor se le cobre. No, fuera de coña. Esto, ¿dónde lo vas a colgar esto? Por favor. ¿Lo vas a colgar en Facebook? ¿Qué es una foto? No, por favor. Desde arriba. Ponme un vídeo. Haz el favor, por favor. Ponme un vídeo. Voy a mandar a Carmena. Ahora mismo. Ponme un vídeo, por favor. Ponme un vídeo, pero vamos a ver. Es que no. O sea, que le cobren a un pintor por pintar en la calle. Espérate un momento. Sí. Espérate un ratito. Bueno, pues ahora diga, chato. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. Señoras y señores de Madrid, madrileños, madrileñas. Yo soy nacido en Madrid, pero emigré a Toledo muy jovencito. Por favor, ¿en qué cojones de mundo estamos viviendo? ¿En el que a un pintor se le cobre por pintar en la calle? Sí. Por favor. ¿En qué mundo? Esto es un mundo. Esto es una porquería. Este señor tiene que pagar por pintar en la calle. Sí. Yo pensaba que lo había visto todo. No, pues lo que falta de ver. Creo que no he visto nada con 37 años. Sí. Creo que no he visto nada. Por favor, ya no solamente. Mira, es que paso el ayuntamiento y paso de la madre que los parió todos estos. Gente de Madrid, por favor, hacer algo. La gente de Madrid, ya no digo la gente de Madrid. Por favor. Nosotros pagamos más cuatro veces más que en Montmartre. En Montmartre pagan 100. Rojo, ¿se puede decir más o menos lo que pagáis, por favor? ¿Se puede decir? 466 al ayuntamiento. Luego hace la declaración cada 3 meses y el autónomo. ¿Mensuales esos 400? No, al ayuntamiento es una global. Al año se puede decir, ¿no? Pero luego cada mes pagas el autónomo y luego cada 3 meses hace la declaración de los trimestres, más el IVA final. Invito aquí, desde Zona del Metal, por favor, invito aquí. No voy a poner fecha, pero para el próximo mes de septiembre, por favor, vamos a organizar un concierto en Madrid que además se va a llamar Me Cago en Todo Metal. Y quiero todos los artistas de Madrid, por favor, que vengan, porque ellos van a tener la entrada gratuita, pero entre concierto y concierto van a hacer grupos y van a hablar de las cosas que pasan en Madrid. O sea, y eso lo firmo aquí ahora mismo. No voy a poner fecha, se lo voy a decir a Patricio y Patricio va a ser el que lo va a decir. Y por mis santos huevos, aunque me cueste el concierto, es 1.000 pavos. Pero el concierto lo hago. Ahí está. Ahí está, lo dicho, ¿ves? Vamos a hacer un concierto. A donde tocó Shakira, cuando tocó Shakira ahí, a donde está el ayuntamiento ahora, en Cibeles. ¿Sabes cuántos grupos se apuntaron? Ni uno. Decían Rojo, todo el mundo cuánto pagaba. Rojo, es gratis, una vergüenza. Gratis. Es una vergüenza, Rojo, que tengáis que. Sí. Por favor. Hay una ley universal que cualquier pintor puede pintar sin ningún problema en la calle. Hombre, ya hace tiempo que en este país. Y tú, aunque quieras pintar, tú vas a Toledo, al ayuntamiento le tienes que pedir un permiso por pintar en Toledo. Sin vender nada, ¿eh? sin vender nada, le tienes que decir al ayuntamiento, si no viene la policía y te multa y te quita todos los pinceles, todos los caballetes y todo. Sí, hace tiempo, hace años, en este país, hace años no, en Toledo, no, me estuve enterando a ver si había habido pintores ahí en todas las plazas, no hay. Hice, estaba el plazo esto de las plazas jóvenes que hizo el ayuntamiento, pues que era verano. Hicimos la propuesta, no hay ningún pintor todavía ahí en la plaza. Íbamos a ir a ver si había acceso para los pintores, y hay buenos pintores en Toledo. Ha habido buenos músicos en Toledo, buenos grupos de músicos en los 80. En Toledo había unos grupos en los 80 impresionantes y muy buenos. Y hay pintores en Toledo que te dejan impresionado. Pero nunca ha habido pintores en Toledo en ningún sitio, ni en ninguna plaza. Y siendo un sitio turístico, por las guías turísticas de Madrid aparece Toledo. Aparece Toledo y muchas cosas de Madrid no aparecen. El rastro de Madrid, que lleva 500 años, hasta hace dos años no aparecía en las guías turísticas de Madrid. Y tiene 500 años. Y tú vas a Toledo y en todas las guías de Madrid te aparece Toledo. Es un sitio muy turístico porque pasan cerro de gente por todos lados. Sí. En el Zocodover ahí pasa todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Y echamos la solicitud para ello, el ayuntamiento no nos contestó. A mí me has dejado totalmente indigno. O sea, no. Yo desde el primer momento... Sabéis que yo tengo un tono que parece de que estoy hablando siempre de WhatsApp. Pero no, de verdad. O sea, se me ha quedado mal cuerpo. Abre. O sea, se me ha quedado mal cuerpo. No lo sabía. Te lo juro. Pues sabes por qué no tenía esto? Ni idea. Pero luego nos quejamos de que no hay turismo. Luego nos quejamos de que no hay, ¿cómo se dice? Estas cosas, interacciones entre un pueblo, entre el otro y tal. Claro, efectivamente. Hermanamientos. Me cago en la hostia puta. Pero sobre Mira, todo lo que decías. La cultura, sea música, sea cultura. Pintura, sea cultura, todo el mundo está dividido. Hace la guerra por su cuenta. Cuando tú la cultura, toda la gente, la música y todo. Porque pertenecía, soy músico de rock, he hecho escultura, hago escultura, hago pintura. Desde los 80 todo el mundo ha tirado para su lado. Todos, los grupos grandes y tal. Y cuando la cultura se divide, el político vence. Claro. Todo el mundo está pegándose entre ellos, la cultura es envidias, todo, ¿eh? Porque nosotros en la Plaza Mayor hay muchas envidias entre compañeros. Y eso, cuando he tocado con músico, unas envidias en música increíbles. Siempre vuelves a lo mismo. La avaricia, la envidia es el mal de la cultura. Mientras que la gente de la cultura no asuma de que la cultura unida dice, y vamos a hacer una manifestación hace poco de la cultura y nadie se movió. Lo hicimos hace 8 años, volvimos a repetir, no se apuntó nadie. Cuando la cultura siga desunida, así vamos, que la cultura cada vez va más para abajo. Claro, lo que pasa es que también, aparte de que eso es verdad, también lo que tenemos en este país es un gran problema con la administración. Entonces, la cuestión es por qué tenemos que luchar contra el político. Porque al final tenemos que luchar contra el político, claro. Pero sea del color político que sea. Y eso es totalmente y absolutamente estúpido. El político está llevando la economía de este país. Y en la economía de este país la gente va al cine. Y vamos a ver mayoritariamente películas americanas y películas inglesas. En este país la gente va a grandes festivales. Y vamos a ver grandes grupos internacionales que vienen de fuera y que cobran 300.000, 500.000, 1 millón de euros. Pero luego a los nuestros no vamos a verlos porque ni siquiera están apoyados. Entonces, el problema no es solo de apoyar la cultura, porque hay que apoyar la cultura de un país para mantenerla. La cultura, cuando es buena, se mueve y genera un beneficio. Genera un beneficio y mueve un dinero no solo dentro del país nacional, sino que... 5 pintores a la Plaza Mayor que ganan 2 millones de euros al mes, a la semana. Se podía ganar. Se podía ganar si se diera bien. El problema es que tú ahora mismo coges a los pintores de la Plaza Mayor y los quitas. Y la gente se olvida. Y de repente tienes en el parque de la Warner o en el parque de Disney y de repente te descubren, hay unos pintores que los traen de fuera y pintan y revolucionan. Sí. Cuando dices, esto era un producto nacional, cultural que teníamos en este país. Entonces, no estamos apoyando lo que tenemos aquí, no te preocupes que va a venir un extranjero a hacer esto, a quitarnos a nuestros artistas y a llevarse nuestro dinero. Que oye, que está bien pagado, que viene una película de fuera y la disfrutas, un grupo musical, cualquier cosa de fuera, la globalización es intercambiar cosas, pero nosotros consumimos, pero gracias a nuestra administración no exportamos nada. Efectivamente. Porque no estamos apoyados. Sí, aparte es que no se apoya desde el principio, ¿no? No hay una cultura de ir la familia entera al teatro. Así que hay familias que lo hacen. Pero al Rey León sí que van. ¿Por qué? Sí, porque venden, no, es verdad. Y la petan, ¿eh? Y la petan. O sea, les dan facilidades, sí. les quitan impuestos, les permiten cierta promoción, pero tú no te preocupes que habla de musical español, no tiene ninguna puñetera ayuda. Claro, porque sale. Y la gente va, porque a nivel minoritario, por ejemplo, La Flauta Mágica, que es una ópera para niños, ha funcionado de puta madre, pero no la conoce ni Cristo. Pero allí donde ha tocado. Han tenido que trabajar muy duro y ha funcionado y los niños encantados. Sí, al final vamos a donde has dicho tú antes, ¿no? Que es una superproducción americana que tiene una publicidad impresionante y los niños conocen todos los personajes, se venden los muñecos en cualquier establecimiento, entonces pero, es eso, ¿no? Pero la cuestión no es la superproducción. La cuestión es que viene Disney y te hace una superproducción y todo son facilidades. Tú presentas una producción, o sea, súper o no, y no tienes ninguna facilidad. Ya no es que te digan que no te apoyen económicamente, es que es un no. Es no tienes el permiso, no tienes el teatro, no tienes no sé qué, no tienes no sé cuánto, y no tienes el apoyo. Por ejemplo, las superproducciones, de repente a lo mejor la comunidad está dedicando un dinero para promocionarla, pero de repente aquí lo nacional no se está promocionando. Bueno, sí se promociona, pero cuando además son proyectos que dicen, coño, se van a vender solos. Solo tienen que gastar algo más de publicidad que van a... Aquí lo malo que se promociona, me repito, lo malo. Porque, por ejemplo, no quiero ni nombrarlo, pero era un hijo de una señora que cantaba, que estuvo en la cárcel, y ese tío... No, su madre sí. Él, no he dicho en ningún momento porque... Pero fíjate, cuatro frases. Yo, te rompes el coco para escribir. Que se le quede a la gente en el corazón, en la mente, o que sea reivindicativo, o lo que te dé la gana, y con cuatro frases, un ritmo por ordenador y un gusto de mierda, que me parece Patricio. ¿Por qué a mí? Pues es, al final se hacen, yo no sé si serán ricos, pero el caso es que les escucha todo el mundo, ¿no? Mira, es una pena, ¿no? El rock en España ha dado dinero a las compañías. Sí, claro. Cuando estaba la Chapadiscos, la Chapadiscos ganó dinero. Los que menos ganaban son los músicos. Sí, sí, sí. Es que el problema es que el rock a los músicos no le da dinero. Les da a quien te promociona, a quien te lleva. Sí. A nosotros igual. Nosotros, hasta que haces un cuadro, piensa lo que tienes que hacer. Eso es bastante complicado. Y eso, te tarda muchas horas. Y la imaginación, pero claro. Si al final tú tienes que pagar, vendas o no vendas. Y el trabajo que tienes pasando frío. Hombre, pasas frío, pasas calor, te ponen escenarios, te ponen impedimentos. Ahora mismo con el hotel, dentro de 10 años a lo mejor ni pintura yo la Plaza Mayor. Para que tú veas cómo cambian los cerebros, y por favor que alguien me corrija si me equivoco, porque la puedo meter la cama hasta dentro. Pero recomiendo que visitéis una preciosa villa, ciudad, pueblo, como lo queráis llamar, que está en Ciudad Real, que es Almagro. Almagro, los sábados y los domingos hay teatro en la calle. Claro. Hay pintores, hay juglares, hay músicos, hay todo. No sé si pagarán o no, pero vamos, visto, a lo mejor también tienen que pagar. Sí, seguro. Pero solamente hay que ver el colorido que tiene esa ciudad. Esa plaza, sobre todo, esa plaza. No, no, es que no es solamente en la plaza. O sea, en la plaza se hace grande, ¿vale? Pero a lo largo hay un paseo enorme, muy, muy, muy largo, y hay de ahí de todo. De todo. Yo, de hecho, hay una canción de Castilla que está sacada de esa plaza de un chaval que estaba tocando el violín. Y me moló. Digo, ¿es tuya? Dice, sí. Digo, pues ya. Te la robaste. Sí, sí, sí, sí. La melodía me gustó mucho. Digo, bueno, ya no es tuya, macho. Cabrón. No, no, y súper cariñoso, Dani, que no sé si me verás, pero que un abrazo muy fuerte. Seguro, seguro. Y sí, sí, bueno, metí un cariño también, pobrecito mío. Le estuve tocando las narices toda la tarde. O sea, que fíjate. Y... para que veáis lo que es una población de cultura en la que sale toda la familia, sale a tomarse la cervecita al vermú el sábado, disfruta del musiquito, del malabarista, del pintor. No, hay pequeñas obras de... No llegan a ser ni obras de teatro, creo que los llaman ensayos. Sí. Que duran muy poquito tiempo, una interpretación, paran, se toman y hacen otra y así. Y es espectacular, espectacular. Lo recomiendo a todo el mundo. Y ahí me enteraré a ver si tienen que pagar o no. Pero vamos, sí, seguro que pagan, ¿eh? Seguro. Vamos. No. Mira, bueno, pues hay otro tema. Mira, nosotros, el Rasta, está el domingo. Uh-huh. Lo de los sellos, tú sabes la cantidad de turismo que podía atraer en Madrid, todo eso, está mal promocionado. Mira, nada más que la guía turística está el Thyssen, el Mercado San Miguel, el Madrid, uh-huh, el Atleti, el Museo del Prado, porque no les queda más remedio. Claro. Y el Reina Sofía. Lo demás son las guías turísticas para el beneficio de los amigos de los que mandan. Sí, sí. Y el Rastro por desastre, porque ya llegó un momento que le presionaron tanto los vendedores del ayuntamiento que después de 500 años tuvo que promocionar. Pero el Rastro tampoco nunca había promocionado, ni le interesa. El Rastro lo ha degenerado, nosotros intenta degenerarlo, metiendo allí gente por la muñeca, los otros, para que tú llegues un momento que te aburres y te vayas. Él no le interesa, a él, aunque le pagaras al ayuntamiento 3.000 euros todos los meses, tampoco le interesa. Que no le interesa, ¿no? No le interesa. Él le interesa que esa plaza, ahora mismo como está, esté un hotel de 4 estrellas, él va a estar promocionado, a Ronaldo le va a dar otro en la Gran Vía, uh-huh, a donde está la Casa Libro, 2, eso atrae, el tío gana mucho dinero, tú no puedes estar en la plaza porque yo no he visto delante de una plaza, de un hotel de lujo, que haya pintores en ningún sitio del mundo. Él te va presionando, él no te echa, pero tú terminas. Te termina claro, termina yendo. Te pone 20.000 pegas, te empieza a poner. Hemos estado durante, cuando estuvo las obras de la Plaza Mayor, que se gastaron 12 millones y medio de euros, estuvimos acorralados en la calle Toledo, nosotros y todo tapado. Entre vallas amarillas, entre de eso sí me acuerdo yo. De eso sí que me acuerdo yo. Iba a Botella a ver cómo iban las obras, claro, las comisiones, los concejales. Un día estamos aquí y la policía mirando a ver qué teníamos detrás de los cuadros. Los secretas, y le digo, ¿queréis un cuadro? Digo, ¿qué pasa? ¿Nos consideráis terroristas ya unos pintores, unos pintores que llevamos aquí 40 años? Cogieron los tíos y fueron. Allí hay una equina contra los pintores de la Plaza Mayor, porque fue... Es que no fue idea del ayuntamiento. Llegaron, había unos compañeros de Madrid que se fueron a Montmartre hace pues 50 años. Estuvieron allí pintando y ya decidieron venirse a Madrid. Pasaron por la Plaza Mayor y dijo, joder, si todas las plazas públicas de Europa... En Francia, en Italia, hay, todo, hay pintores. Cogieron, bajaron. Oye, cuando se enteraron que hubieron pintores, empezaron a aparecer los antidisturbios. No dejaron poner ningún caballete durante 40 y tantos días. Subieron a hablar con el, estaba en la época de Tierno Galván. Que sí, que no os dejo. Seguían allí los antidisturbios. Y bueno, se hizo un pacto allí para que subiera. Pero es que el pacto no ha servido para nada. ¿Por qué? Tú le pagas, pero te pongo 20.000 trabas porque viene un amiguete mío, un amiguete suyo pone sellos, otro pone un escenario porque no sé qué, otro porque va a hacer una allí un escenario porque es amigo de no sé qué. Una vez nos puso una de aeróbic allí todo el día. Ah, sí, hombre, muy interesante. Lo de sí, claro. Luego cuando el tío este que iba con los Hacking también lo puso, otro que se iba a poner lo del stand de los sellos, otro que se iba a poner un stand de comida. Bueno, allí cada llega un momento que cada hemos tenido desde octubre hasta diciembre toda la plaza llena de eventos. Sí, sí, sí. Los eventos se echan a la gente porque el que paga las terrazas ganaban menos. Nosotros vendíamos muchísimo menos, pero claro, entre el que monta el escenario, tú te llevas comisión. El que monta luces, te llevas comisión. Claro. El que le das el stand, te da comisión. Pues tú figúrate el negocio que lleva haciendo. No, pero sí, y aparte, claro, aparte de lo que habéis dicho, aparte que eso es un negocio, lo que habéis dicho, la cultura. La cultura, que ¿cuántos pintores han salido de la calle? O han salido todos de directamente ya, Goya ya era famoso, ¿no? ¿O no ha pintado nunca la calle? ¿Músicos? ¿Cuántos músicos? ¿Cuántos músicos han salido del rastro? Muchos. Patri. Muchos. Pregunta de trivia. ¿Cuántos músicos han salido del rastro? Hermoso. Porque de Madrid, yo creo que todos. El que ha salido de Vallecas ha salido del rastro. Muchos, sí. La verdad que sí. Muchos. En fin, no nos alargamos más, perdona. Lo siento, culpa mía. Sí, porque me he empezado yo a meter cizalla y es que la verdad y tenemos un festival de cojones en Toledo. Eso te iba a decir y aparte sábado, pues sábado día 16, por favor. ¿De qué estamos hablando? Bueno, sí. Sigue Raquel. Pues el sábado día 16 en Laboratorio Lab en Toledo tenemos un magnífico concierto de metal a favor de la Asociación de Prematuros de Toledo en la que os esperamos a todos. Y que bueno, que vamos a pasar, vamos, una velada estupenda. Oye, ¿y cuánto vale la entrada? Pues 5 euritos nada más. Y además los menores de 16 años, por supuesto, no pagan. Habrá espectáculos infantiles. Y bueno, que lo pasaremos fenomenal todos. Por bueno, una causa estupenda y maravillosa. Pues ahí está, pues la invitación que hace su presidenta, Raquel, que es la presidenta de la asociación Aprende. Y que la verdad que vamos a pasarlo muy muy bien una tarde. Pásalo bien seguro. Amena. No, por favor. Eso siempre, a donde vayas. Yo donde voy, si te lo pasas mal, pipa. Estará Yunaime, estará 20 centilitros, estará Castilla. Estábamos todos expectantes, ¿eh? Estábamos todos ahí. Yo todo venga. Programa ensayando mentalmente 20 centilitros. Mientras el maestro les estaba, yo estaba maquinando la mente. Así que, oye, yo en delante iba a presentar a tu banda, ¿no? Y luego presentamos a los Unaime porque justamente llamamos. Vamos a escuchar a 20 centilitros para ver qué es lo que suena detrás de ese gran disco que ya tienen en mano. Y sobre todo, pues una banda muy joven también. ¿Qué tiempo llevan? Recuérdanos, bueno, por favor. Ya no... Sí, llevamos un año y medio. ¿Año y medio? Sí, sí, sí. Ojo. Y lo que les espera a estos chicos. Oye, mandamos un saludo al resto, ¿eh? Eso, un saludo a... Bueno, nosotros nos cariñosamente nos llamamos los Moñas, ¿no? Porque realmente lo somos. ¡Saludo, ¿no? Moñas! Y eso, así que nada, un saludo a los a mis Moñas, a mis guitarristas y bajistas y bateristas. Oye, hola, Moñas. Bueno, pues ahí está. Nos vemos, Moñas, el sábado 16. Con todo el cariño, La que has liado. Con todo el cariño, con todo el cariño. Y esto es como lo del pollito, Chema. Vamos a escuchar. Oye, cuéntanos un poquito ese tema, Viviana. A ver, ¿de qué va? Bueno, pues ese es un tema. Bueno, la verdad es un poco personal. Es un tema moñas, ¿no? Es un tema muy moñas. Es el más moñas del grupo, del disco, ¿no? Y bueno, la verdad que pues es una historia de amor. Moñas. De una persona que, claro, está muy moña, sí. Como una persona. Lo has jodido, tío. Que eso, que está el. Pues eso, es una persona moñas. El 16 de marzo tendremos en Toledo un concierto en moñas. Moñas. Y con gracias canción, a ti, el nombre, pues, Patricio. Bueno, ¿el nombre de la banda, Patricio? 27 litros, ¿no? 27 litros, no, moñas. Lo he dicho, les dejo ahí con Viviana. 27 litros, ya vamos. Viviana. Vamos jodidos ya. Pon música. Llegará el momento, tantas cosas por disfrutar, da igual el lugar, a solas contigo yo estar, contigo yo quiero estar. Es poco tiempo y ya, en ti me haces pensar, ya nunca voy a olvidar, el día que te oí susurrar. Mi nombre es susurrar. Solo quiero verte y tus labios besar. Solo quiero amarte y poderte abrazar. Solo quiero verte y tus labios besar. Solo quiero amarte y poderte abrazar. Cuento las horas que quedan para por fin verte ya. Cuento los segundos que faltan para poderte abrazar. Para poderte abrazar. Es tan fuerte lo que siento que no se puede explicar. Lo que quiero son tus besos y por fin poderte amar. Por fin poder. Solo quiero verte y tus labios besar. Solo quiero amarte y poderte abrazar. Ah, solo quiero verte y tus labios besar. Solo quiero amarte y poderte abrazar. Solo quiero verte y tus labios besar. Solo quiero amarte y poderte abrazar. Solo quiero verte y tus labios besar. Solo quiero amarte y poderte abrazar. Solo quiero verte y tus labios besar. Solo quiero amarte y poderte abrazar. Bueno, a ver, ¿yo qué puedo decir? Estamos justamente aquí hablando de... Estamos hablando de... Por bajo micrófonos. Espérate. Estamos hablando bajo micrófonos, pues lo muy buenos que son estos 20 centilitros, que la verdad que... Que... Pues, oye, menudo fichaje hemos hecho también. Sobre todo conocerles. Una gente muy amena, muy cercana. Y la verdad que seguro que no te vas a arrepentir si vas a estar ahí el día sábado 16 en la Matadero Lab en Toledo, ayudando a la asociación Aprende Niños Prematuros de Toledo, y junto a muchos más artistas de la escena cultural, porque sí, es un poco es pintacaras y todo, pintores de la Plaza Mayor, que ya el Maestro Rojo se ha destapado, y también pues la exhibición de, ¿cómo era, Chema? Atomic. ¡Ay! Atomic Muay Thai. Time Team. Equipo atómico de Muay Thai. Muay Thai, ahí está, para los niños. Además habrá merchan solidario. Habrá las bandas también participantes, llevarán su merchan. Cualquiera que quiera comprar, adquirir ahí el merchan de estas bandas que están sonando. Zona de Metal también irá con su merchan solidario. ¿Sabes qué merchan me voy a llevar yo? Cuando dices tú el solidario, el que me manchaste de tarta en la mala, ese. Bueno, ahí está. Siempre tiene que sacar los trapos sucios ahí a flote. Es que nunca mejor está dicho. Muy grande, tío. y bien que se la comió. Lo que pasa es que se la comí con eso, se limpió. Como no había servilleta. Sí, verdad. Bueno, hay otros que se la estamparon en la cabeza. Hostia. Fractura, más que nada, no otra cosa. Es que era muy alto, tío. Oye, y la verdad es que vamos a pasar entre amigos una tardecita amena. Y sobre todo, pues ahí echando una mano aquí a Raquel y a la asociación, a Ana. Ana, la verdad que muchísimas gracias por esa conexión. Y espero que esta no sea la única actividad que se haga junto pues, y a los rockeros. Y no te olvides de la fila cero. Por cierto, la fila cero tiene un número de cuenta, ¿no? ¿Cómo puedes colaborar? Bueno, yo la tengo por acá, que me la mandaste justamente. Voy a sacar mi chuleta, porque yo tengo una chuleta aquí, por si acaso. Sí, de todas maneras, claro. A través de la página web de la asociación, y la Ana, que Ana está muy callada, venga. Sí, sí. Se aprendió lo de Muay Thai y ya. www.aprem con M de prematuros, apremdetoledo.org. A través de un enlace que hay ahí en la página web, pues te puedes hacer socio o hacer cualquier donativo. ¿Hay algún precio para ser socio? Pues específico. No, la gente puede dar mensualmente lo que quiera. Habitualmente la gente suele abonar 3 o 5 euros mensualmente, pero ya digo que si la gente solo puede uno, pues uno. La gente puede 20. Bueno, todo bienvenido es. Bueno, yo voy a dar aquí, tengo el número de cuenta para la fila cero, la gente que no pueda asistir en persona, pero que también quiere aportar esos 5 euritos y lo que desee para la fila cero, pues para la asociación, pues es en Caja Rural de Castilla-La Mancha, el banco, ¿no? El número de cuenta es el ES de España, el IBAN. No me digas, cabrón. 1430-8102-1916-3185-06-3322. Ese es el número de cuenta a quien puedes aportar. A quien puedes aportar tu ayuda. Esto es en Caja Rural, así que pues todos invitados, espero verles ahí. A todos. Que es más fácil de acordarse, aprende.org con M, no con N, aprende.org. Uh-huh. Ya te buscas dónde dejar el dinero porque no te has quedado con los números ni de coña. Bueno, la verdad que sí se lo van a quedar porque el que escuche el podcast lo va a escuchar. Sí, sí, y va a seguir rebobinando hasta que le saque todos los números. Pero tu programa dura 4 horas. ¿Tú sabes lo que es no ver algo en el podcast de 4 horas? Te has ido media hora para atrás. ¿Qué modelo? Hasta que te diga el número. Va a rebobinar el podcast. Qué moderno eres, ¿eh? Qué cabrón. Te bajo el rato, ¿eh? Y no te vas a medir la mano. Bueno, mira. A ver, que habéis cortado, Raquel, las entradas, por favor. Sí, las entradas, por favor. No iba a decir nada. Venga, oye, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? Pues nada, en el punto de venta es taquilla. A partir de las 4 de la tarde en taquilla. Oye, también pueden, creo que tenemos para venderlas en físico anticipadas o no, o todavía no están en... Están en, bueno, ello, están en esta semana, horno, en esta semana. Hasta el miércoles no las tenemos. Bueno, de todas maneras que la gente que está del otro lado puede también escribir a los, sí, a las páginas de Facebook personales. Sí, sí, sí, en Facebook, en de las bandas participantes, de la organización. Si quieren, desde luego nos pueden encontrar en cualquier sitio. Cualquier Facebook, sitio, ¿no? Instagram, página web, bueno, o en el hospital, vamos. También, por favor. Al servicio de neonatos del hospital, preguntar por Ana, por ejemplo. Allí estoy siempre. Bueno, menos aprende, hoy que me he escapado un ratito. Y aprende, vamos, somos fundamentales allí, nos conocen. Genial. Sí. Y por cierto, acuérdate un poquito los taquilleros y lleva el precio justo. ¿Sabes? No les hagas la putada de que no, no. De 50 que no tienen cambio nunca. No, bueno, si nos lo dejan el cambio, no. Sí, tú. Es verdad, se pone. No se da cambio. No se da cambio. ¿Que llevas un billete de 100? Pues para la fila cero. Bueno, es que por eso se ha intentado. Los niños se ha hecho el esfuerzo de poner también un precio exacto para que no hayan esos trastornos de estar en ese momento yendo a cambiar el billete o qué sé yo. Que te lo digan los taquilleros, nunca llevan billetes de 5. Nadie, no sé por qué. Bueno, pues lo dicho, chicos. Pues nada, yo muy agradecido por haber estado aquí esta tarde a los chicos de United, pues que me imagino que ya estarán dándole que te pego. Y pues nada, nos vemos el próximo sábado. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio, a todos. Y a todos vosotros. Nos vemos el sábado. Voy a pasar lista, Voy a pasar lista. Uy, el Tito Chema, que se nos pone duro. Que es un placer colaborar con esta asociación. De verdad que sois súper majas. Qué bien. Con estas pedazos de bandas, ¿qué te voy a decir? Con los vecinos molestosos y con los 20 centilitros. Que es un placer participar en estas cosas. Que un abrazo a todos y que tengan. Sí, bueno, nosotros los 20 centilitros queremos agradecer también que contéis con nosotros y que es un honor y un placer ayudaros y, pues eso, compartir escenario con estas máquinas. Que ya es hora, que compartamos escenario. Que nos conocemos hace un huevo sí, y ya, sí, ya está. Que sí, ¿ves sí. Lo importante que es estas aportaciones a las asociaciones? Y con el artista de Paco. José. Paco también viene, no os preocupéis. Paco también irá. Y Pablo. Llamaremos a Pablo. Paco también irá, no te preocupes, Sergio, que eso. Oye, nosotros vamos a terminar esta bonita reunión que hemos hecho aquí con nuestros queridos amigos, escuchando a Castilla, quien no ha escuchado ya a estos cancinos. Así que, pues, vamos a ponerlo una vez más. Hay alguien que todavía no lo ha escuchado, pónselo. Pónselo, vamos. Y con un tema muy, muy bonito, muy emblemático, dedicado para esta ocasión, Vive la Magia. Oh. Así que ahí le dejamos con Castilla. ¡Wow! Yo tendría la panceta. We'll be right back. Bueno, pues después de escuchar a Castilla y despedirnos acá de la presidenta de Aprende y de Anita también, las chicas de Aprende, así que yo voy a dejarles con mi querido hermano Eros Arcarín y su agenda que semana a semana nos trae. ¿Qué nos traerá este condenado? Muy buenas tardes, bienvenidos a la agenda de conciertos de Zona del Metal. Soy Eros Arcarín y como cada semana intento traeros algunos de los conciertos que se celebran cerca de Madrid capital o bueno, pues en los alrededores, como digo muchas veces, porque hay muchísimo bueno en un montón de sitios. Nosotros nos centramos en Madrid y esta semana comenzamos con un concierto para el día 16, el sábado 16 de marzo, un concierto que organiza mi querido hermano Patricio Japón, que organiza este programa Zona del Metal. Un concierto para ayudar a los más pequeños, un concierto a favor de la Asociación de Niños Prematuros de Toledo. Patri y todos los que vamos allí, pues bueno, intentaremos echar una mano para que sea una jornada lo más lúdica posible y que lo paséis bien toda la familia. Será un sábado muy especial, como os digo, habrá la fiesta empezará bien temprano porque habrá actividades para toda la familia. Tendremos pintacaras para los niños, caricaturas, globos, exhibición de artes marciales de Muay Thai, merchandising solidario y, por supuesto, música en vivo, aunque, como siempre digo, quizá la música es lo menos importante de estos eventos. En lo musical estarán tres bandas amigas, Castilla, 20 centilitros y los también toledanos Unnamed. Entradas a 5 euros, los menores de 16 años entran gratis, acompañados por sus padres o por un tutor. Podéis conseguir las entradas poniéndose en contacto con Zona del Metal o con cualquiera de las bandas que participan. Y bueno, pues como siempre os digo en este tipo de eventos, nosotros os agradecemos muchísimo vuestra ayuda, vuestra participación, porque son para ayudar a los más pequeños, a los más necesitados y bueno, pues sacar un poco nuestro lado más solidario, aunque en el fondo sea una fiesta. En el programa semanal de La Puerta de la Noche hablaremos de este concierto también, de esta fecha tan importante. Y este fin de semana en Zona del Metal, en la agenda de conciertos de Zona del Metal, queremos traer a Unnamed, una banda de Toledo, como os digo, y su tema Oscuridad, un tema que pertenece a su nueva maqueta, un tema más progresivo, con un sonido más duro. Así que os dejo con ellos, os dejo con Unnamed, para comenzar esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Si os hemos hablado de una fiesta para el viernes, para el sábado 16, ahora os vamos a hablar de una fiesta para el viernes 15, otra fiesta de la casa, otra fiesta de familia del programa. La fiesta del programa de La Espada Salvaje de Conan y Salsa Roxa, dos programas que se unen para una fiesta conjunta, programas compañeros de Revi Radio, que organizan, como digo, el próximo día 15 en la Sala Sagitario de Valdemoro. Una noche, pues como digo muchas veces, un reencuentro entre oyentes, profesionales, compañeros, músicos, todos unidos para crear una noche de fiesta, una noche inolvidable. El cartel del concierto lo componen Último Deseo, Mordida, Purple Bloods, Rexina y nuestros queridos amigos de Media Luna. Además cuenta con dos presentadores de lujo, Jesús Puente, Conan, y Benji Prujalbe, presentador de Salsa Rosa. Nosotros también hablaremos de este concierto, por supuesto, en el programa semanal, en La Puerta de la Noche, y hoy nos queremos quedar con nuestros queridísimos amigos de Media Luna. Ya sabéis, ese hard rock con tintes ochenteros que tantos y tantos buenos ratos nos ha hecho pasar. Os dejamos con ello. Recordar, fiesta en la Sala Sagitario, fiesta gratuita de La Espada Salvaje de Conan y Salsa Roxa. Y la tercera recomendación que os hacemos desde esta agenda de conciertos de Zona del Metal es en un pueblo, es muy cerquita de Madrid, es en la sierra, es en Navacerrada, un sitio idílico y un sitio perfecto para ir de concierto, porque Aces and Joker regresan al templo de Biggibir para presentar los temas de Intermission, además de rendir homenaje a sus trabajos anteriores. Ya sabéis, los chicos de Aces and Jokers están este año de celebración, están de aniversario y están haciendo un repaso por sus temas, a los que han dado una vuelta y han lavado la cara para crear un trabajo llamado Intermission, un EP en el que, bueno, pues en el que hacían un poco plantón y mirar hacia atrás y limpiar esos temas que tanto y tanto les han dado. Nosotros queríamos traerlo porque además es un concierto gratuito para el viernes 15 de marzo a las 9 y media, como os hemos dicho, en el templo de Biggibir, en Navacerrada. Siempre es una buena oportunidad a ir a ver música y mucho más cuando es gratis. Así que nosotros os recomendamos a ellos, a Aces and Jokers. Tenemos un programa especial con ellos que estamos seguros que muy pronto podrá ver la luz y os contaremos mucho más de Intermission y Aces and Jokers. Una noche más. Acabaré sumergido en cualquier bar. ¿Quién lo iba a pensar? La la la, la la la. No fue botella la que me echó del lugar. Venga, va. Un, dos, tres. Una noche más. La la la, la la. Acabaré sumergido en cualquier bar. Bye. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la agenda de conciertos de Zona del Metal este sábado. Yo me he tenido que ir, he estado acompañando a Patricio un ratito, pero me he tenido que ir y ahora me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por dejarnos llegar a vosotros este rato a través de nuestra emisión en directo o a través de nuestros podcasts, de nuestros canales de podcast. Como siempre os digo, hay que apoyar la música en directo porque es un bien cultural que no somos conscientes de ni del trabajo que conlleva ni de lo muy ni de lo importantísimo que es. Yo no me enrollo, me quiero despedir, quiero agradeceros una vez más que nos acompañéis. Soy Erro Salgarín y os espero la próxima semana en La Puerta de la Noche y el sábado en esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Como siempre os digo también, si lo que os ofrecemos en nuestros programas no os gusta, buscad, porque muy cerca de vuestra casa hay una banda que está deseando mostrarte su trabajo. Y también, como cada semana, me despido con la frase de mi querido hermano Patricio Japón: larga vida a Rock y al Metal Under Mundial. Hasta la próxima semana. Bueno, pues ahí estábamos, ahí, escuchando la agenda de mi querido hermano Erro Salgarín. Y pues nada, yo ya aquí nos vamos a despedir también, esperando pues que la invitación sea a todos, para todos ustedes que están por ahí cerca de Toledo, que se den cita, bandas, gente, fans, que estará muy bien amenizada con el maestro Erro Salgarín de presentador, bandas de Castilla, you name it, y 20 centilitros. Que ya os habéis escuchado, gran material que tienen, así que vamos a estar ahí una buena jornada haciéndola, ¿no, Chimita? Pues sí, ahí vamos a estar dando un poquito de ruido, joder, no sabía que me iba a meter, que se me quedó la silla y todo. Así que sí, ahí vamos a estar metiendo ruidito y esas cosas, y sobre todo colaborando con una gran asociación, con unas chicas muy majas, y bueno, pues todo lo que se pueda ayudar, ya sabes que nosotros vamos a ir al ataque. Ahí está. Bueno, pues 5 euritos. No, no es muy caro tampoco. Niños de 16 años para abajo, pues gratis. Y sobre todo va a haber también más actividades para los niños, igual para la familia, que pueden estar ahí apoyando. Habrá mecha solidario, pues cualquier pinturas también, que nos los pintores de la Plaza Mayor que llevarán para venderlas. Parte de ese dinero será también para la asociación. Así que invitados totales. Bueno, yo me despido, sin no antes invitarles el próximo programa, que vendremos por acá el 23, ya que el sábado que viene no estaremos realizando programa. Así que ya, yo qué puedo decir, el 23 estará por acá el gran Domi Carrasco. ¿Qué va a decir tú, verás? El Domi, que tiene un concierto brutal en la Independence, sí, junto a otras dos bandas. Aparte del Domi, ya sabemos aquí que le queremos mucho. El espectáculo Domi que da este monstruo en el escenario, pues es brutal. Y también estaremos también aquí con la guapísima Marta Palacios también, hablándonos un poquito de su bandaza radioactiva, Marta. Así que, o Marta Radioactiva. Así que estaremos acá el día 23. Les dejo pues con todo este gran repertorio para el próximo sábado 23. Lo dicho, nos vemos, maníacos. Sé buenos y portaros bien. ¡Chao! Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.